yo soy la más linda del río Pa, la más fuerte del corazón, de palabras sinceras. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Llama a los ángeles del aire, ellos te pueden ayudar. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños y cariñas, bienvenidos todos a la Villa del Amor. Bienvenida, mi querida Susy Q. Muchas buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a la Villa del Amor. Los extrañé un montón el domingo pasado. Es verdad. Fue un horror de domingo. ¿Cómo le va, mi compañero Matías Veleda? Buenas noches, chicos. Qué emoción. Sí, la habíamos extrañado. Arranco un nuevo domingo. Es un dato que me gusta muchísimo dar. Te está yendo julio. Mirá cómo te lo digo, me trabé un poco. Todavía queda igual. Sí, pero hoy caí en la cuenta, teniendo una charla a la tarde, sí, que falta menos de la mitad del año. Una palabra que voy a decir, falta menos de la mitad del año para llegar. Para mí, ayer te saqué la borla y mañana la voy a volver a poner del árbol. Ya llega Navidad otra vez. La borla. Ya llega Navidad otra vez. Para mí, mañana es Navidad. Bueno, espero que hoy es Nochebuena. Bueno, eso puede ser. Esperemos que sea una buena noche. Aquí estamos nosotros. Nos produce Leo Fernández y tenemos, me encanta, hay pocas mujeres operadoras, sí, las bueno, que hay son muy buenas. Laura Higa, que hace mucho que no la tenemos en spam también. No sé en qué horario anda. Y tenemos otra y hay pocas. Me encanta cuando hay mujeres bienvenida en lugares. Sí, nos encanta, mujeres. Bienvenida. Que suelen ser lugares masculinos. Bueno, estos somos nosotros. Hoy es un día que les puede parecer un blef a algunos. Otros habrán gastado, habrán ahorrado, habrán organizado, habrán hecho cualquier cosa para festejar el Día del Amigo, que nos dispara a eso de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, los argentinos en promedio tienen 19 amigos en la vida real y 1.122 en redes sociales. Yo tengo 5.000, la verdad, conozco a 100. Sí. De ahí nada más. Y da una proporción de un vínculo que por cada 60 contactos virtuales se tienen un amigo. O sea, un vínculo real por un amigo. Además, el 22 dijeron que hicieron buenos amigos en las redes sociales. El 64% aún tiene amigos de la secundaria, un 42% de la primaria y del barrio 30%. Yo la verdad fui sacando de mi edad adulta, me quedan de la primaria, me quedan del secundario y los otros, viste, se van perdiendo. Son pocos los que no se pierden. Hay como un mito de que si sostenés tus amigos desde muchos años atrás, desde la primaria o la secundaria, sos un poco mejor persona. ¿Ubican eso que digo? Bueno, sí, pero también hay tantas cosas que para mí no son. Lo que pasa es que creo que en algún momento todavía sigue existiendo esta cuestión de que hay como una buena prensa, sí, para aquellos que tienen muchos amigos. Roberto, sí, Carlos. Roberto Carlos, pero era un tema nomás lo de Roberto Carlos. Ah, ¿no era un millón? Se sabe si él tuvo un millón de amigos. Para mí no tiene ninguno, Roberto Para mí Carlos. Es una de las canciones más de futurología o predicciones de la historia de la música. Porque es imposible tener un millón de amigos, no te alcanza la vida, pero igual, sí en redes sociales, en Twitter. Sí, igual él quería tener un millón de amigos, no es que yo tenía. Quiero tener. Yo quería tener. Claro, pero digo, también está la otra corriente que te milita lo que es, bueno, en realidad amigos son pocos. Y uno tiene pocos los amigos. Cuento en la con vida. Los dedos los de una mano. Yo te los cuento con los dedos de una mano. Bala para los dijo, que dicen eso. Claro, sí. Es pero raro. Mire, pero finalmente. Pero sí desconfío de la gente que no tiene ningún amigo. Eso. No, yo no soy de. No tengo. Igual planteo, soy muy amiguero. Planteo este interrogante en la mesa de este hermosísimo debate. ¿Existirá en el mundo alguna persona que realmente no tenga un solo amigo? Sí, bastante, no se la puedo nombrar ahora, pero... Se puede, pero existe real. Y yo creo que uno sí. Cree que no tiene amigos porque decís... El Gollum no tiene amigos. Pero, bueno, es de la vida real, estoy preguntando. Yo conozco un par. ¿Sí? Sí, de Gollum. ¿Ninguno? ¿Gente sin amigos en la vida real conoces? Sí. Sí. No los voy a nombrar. Yo creo que no conozco a nadie que no tenga amigos. Bueno, porque quizás tiene que ver, porque quizás también tiene que ver con esto, que hay en TNS Argentina, si es una encuesta sí. Que digamos, representa, por supuesto, todo lo que es la población adulta en Argentina, etcétera, etcétera, que señala que 9 de cada 10 argentinos la amistad dicen que es importantísima. Y sí. Bueno, 9 de cada 10. Ese uno podría llegar a ser el que no tiene amigos. ¿Me explico? Sí. Pero para mí si dice que no es importante es porque no tiene, o sea, porque no atravesó una relación de amistad. Creo que si la atravesás, después te das una cuenta. Una vez que tocas la amistad. Una vez que ay, te no toca una amiga. Podés largar. Pero fíjate este dato que es importante también, que en esta encuesta le piden que definan espontáneamente la amistad con una sola palabra. Sí. Ya es un quilombo. Y confianza aparece en el ahí en el primer puesto. Confianza aparece primerísima. Primero, ¿sí? Entre todas las menciones. Le secundan compañerismo, uh-huh. Lealtad y fidelidad. Que te sostenga la frente cuando vomitas. No, la frente no, agarrame el pelo. Por eso, bueno, la frente con pero la frente, colita y frente al mismo tiempo. Claro, que hay una edad en la que hay que dejar de vomitar en los baños en pedo. Bueno, sí. Pero eso afianza mucho. Si te sostuvo un vómito, te afianza amigo para siempre. Si te sostuvo la frente, hay amor. Sí. En realidad. Las que les pedís que te miren cosas que no podés mostrar solo a una madre o a un novio después de más de 6 meses de relación o a una amiga. Como me miras, ¿qué es esto que me salió? Hoy leí un tuit muy bueno que decía, no sos amiga si no sabes cómo se depila el cavado. Exactamente. Como un dato clave entre las mujeres para saber si es realmente tu amiga o no. Nosotros tenemos con Susana, que además de que nos contrataron después de ardorosos castings para este programa, sí. Somos amigas en la vida real, sí. Y nos hacemos tratamientos de belleza indescriptibles. Pasamos todos los límites de la todos dignidad. Todos los límites de la dignidad. Y sí. No importa nada. No, con usted no podemos, Matías, pero sabe no, que sí, pero que cuando quiera se los hacemos. A mí me encantaría participar, ¿eh? Blanqueamientos de ano lo hacemos en casa con por bicarbonato favor. De sodio y vainillas. Es lo más además es lo más gracioso que te claro. Pasó en la vida vernos hacer eso. Sí. Porque las posiciones... Bueno, pero fíjense esto, contrapartida de todo esto que veníamos hablando, ¿no? Hablando del amor y todo un poco en este programa. Sí. Último de todo, como aquellos que le dijeron definime la amistad en una sola palabra, ¿saben qué palabra apareció última al final de Tuti? ¿Qué? Amor. Respeto e incondicionalidad. Pero ¿eso amor, apareció al final? Estamos todos locos. Apareció atrás de todo. En los últimos puestos dice amor. Para mí es donde está bueno aprender esa manera en la que uno quiere a los amigos para llevar a la pareja. Porque claro. Hay más tolerancia, claro. Hay más que conoces sus zonas erróneas y se las perdonás porque justamente sabes que no es a propósito. ¿Sabe qué creo? Yo creo que aparece en estas menciones de definir la amistad una sola vez, el amor. Porque creo que entre los amigos es algo que incluso está tan implícito que quizás cuando tienen que definir la amistad en una sola palabra están pensando como en otra cosa, como que el amor es como, bueno, y sí, obvio, es como un obvio. Claro. Acá un oyente, Ro Jiménez, me introduce en lo que me gustaría desarrollar con mis compañeros, que es cuánto habla de un posible candidato o candidata su grupo de pertenencia de amigos, ¿no? Claro. Digo, habla mucho 100%. De nosotros, quiénes son nuestros amigos. La oyente dice... Ro Jiménez, es @rocio242, dice, yo salí con un pibe que no tenía amigos posta. Creo que dejé de salir por eso. También me copiaba las cosas que me gustaban, cero personalidad. Habla mucho de quiénes somos los bueno, amigos. Bueno, el famoso, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Claro, pero si no anda con nadie, no puedes decir nada. Sí, claro, no, mis amigos son todos skinheads, pero yo, nada, soy re tolerante. No. Pero digo, dime con quién andas y te diré quién eres. No anda con nadie, ¿cómo lo decís? No. Una persona, a mí me resulta extraño igual pensar que, no sé, un alguien que estuvo por ahí en algún momento dando vueltas, que... Hola, terminó la... ¿Vieron? Sí, pasó otra vos, vez. Es para increíble, vos. Pasó sí. Sin quererlo. Bueno, todo esto aconteció en la amistad, en esta encuesta, estas palabritas para definir la amistad. Esta misma encuesta arroja unos resultados interesantes que son que un tercio de los argentinos, o sea el 29% de nuestra población, indica que su círculo íntimo de amigos está conformado por los que mantienen desde su infancia, desde la primera edad, puede ser del jardín de infantes, salita de dos, claro. El curso de macramé para principiantes. ¿Macramé? ¿Qué era macramé? Esa técnica de aguja de crochet, claro. Que sirve para hacer carpetitas, para poner arriba las facturas. Qué increíble. O mantillas. La pava del mate. Capas de Superman para perros. Todo lo que es decorar la mesada. Son los varones los que se sienten más cómodos con este tipo de vínculos que vienen de larga data. El 34% versus el 24% de las chicas. Que me parece que es un poco lógico, porque me da la sensación de que las chicas somos más cambiantes a ese nivel. Vamos conformando la personalidad a medida que pasa el tiempo y cambiamos un poco de amistades, ¿no? Afortunadamente. Sí. Está bueno poder cambiar de amigos. Hay amigos de la noche que uno cuando crece los deja. Gente que no era amiga. Vas limpiando. Sí. Y gente que decís, ¿por qué me la quedé? Si no estaba de acuerdo en ¿qué nada. ¿Qué onda esa gente que confunde profundamente lo que es conocer a alguien o salir con un grupo grande de gente con tus amigos? Exacto. Un montón de gente. Bueno. Bueno, finalmente, 1 de cada 10 argentinos confiesa que no tiene amigos cercanos. Qué loco, pero es 1 cada 10. O sea, eso claro. Aumenta entre las personas de 50 a 60 años que también se le van muriendo. Claro. Eso es lo más triste de ser viejo, creo, con respecto a los amigos. Debe ser horrible ver morir a los amigos. De las cosas sí. Más tristes del mundo. Bueno, toquemos todos madera, por favor. Sí. No, cuando tengamos 80. No, lo bueno es que si nos morimos nosotros nos queda esto de recuerdo. Sí. Y ya te queda. Y ya le queda y a la gente también. Sí. Y esto, que parece ser un planteo medio retro ya, porque no solo la atracción existe entre hombres y mujeres, sino entre todo lo que sea posible que esté vivo y respire. La mayoría, el 65%, el 67% afortunadamente cree que la amistad entre el hombre y la mujer o entre sexos que se atraigan es posible. Y el 57% considera que está bien asociarse con un amigo, un emprendimiento de trabajo o cualquier ese tipo de cosas. Es un prejuicio tan heteronormativo que nos sigamos preguntando si existe la amistad entre el hombre y la mujer. Pero porque uno piensa que son dos géneros que siempre sí o sí se tienen que atraer. O sea, sí. Es alguna... Quedó obsoleta esa pregunta. Pero chicos. Creo que sí, quedó obsoleta, pero... creo que quedó obsoleta en el inconsciente colectivo, sí. Pero aún sigue existiendo sí, el, claro. El debate sobre si realmente existe amistad entre hombre y la mujer, ¿no? O por ahí ahora quizás entre el sexo que te gusta, digamos, si podés realmente entrar a una amistad. Y a propósito de esto, el otro día estaba justamente en una charla, en un debate sobre esto, sí. Y pensaba que creo que tiene que ver con la posibilidad, creo que está todo marcado por la, si como todo el mundo piensa en el sexo, ¿no? Es como, no, bueno, claro. Porque en algún momento voy a querer no tener sexo. Es medio Mirtha Legrand preguntándole, sí. Y ¿no? Si usted tiene un amigo, ¿es posible que exista la que violación? Exacto. No, y, la verdad que no. No, no soy un mono. Tiene que ver con el peso que le puede llegar a cada uno. A esa relación sexual, porque es como si poner, vamos a suponer que podría llegar a pasar que haya sexo. Sí. ¿Y eso qué significaría entonces? Que si después de que hay sexo, entonces no hay amistad, antes no había tampoco. ¿Se acuerdan que nosotros trajimos a Villa Cariño teorías que afirmaban que las amistades que más perduraban en aquellas que habían sí. Atravesado sí. una cama, habían compartido una cama un ratito. O sea, sí. No son esos prejuicios sexistas que tocan a hombres y mujeres. A los hombres como monos que no se pueden controlar y que siempre se hacen los amigos para voltearse a ese ser que les sí. Interese y las mujeres que se enamoran de cualquiera que las toque sexualmente. Pero bueno, abolemos o como se diga. Condenamos todos esos estereotipos aquí. Tenemos, por supuesto, consultorio sentimental con nuestra querida Inés Tornavene. Tenemos parafilias, tenemos noticias y nuestro amorpedia del día de hoy. Porque uno piensa en amistad, frases de la amistad, señaladores, libros. Nuestra amorpedia de hoy se la vamos a dar con una pista. Una pista que de a poco quizás vayan develando. Matías, deme una pista. Voy a dar una pista. De una amistad. Con envidia, solo permanecerá la envidia. la pista no es que vayamos a hablar con un envidioso, sino con alguien que es muy bueno para tirar estas máximas y que sean poéticas. Bueno, eso es parte de todo lo que tenemos hoy aquí en Villa Cariño hasta las 12, hasta las 12 de la noche, pero para que pero sea antes. Villa Cariño completo lo necesitamos a ustedes y para eso, vías de comunicación. Sí. Rápidamente, 499-0937. 499-0937. Esa es el contestador telefónico de la radio. Llama, para que, no seas llama. Tendría que pasar hoy. Tendría que pasar hoy que llamen y dejen un mensaje. Que si querés que llamemos a un amigo y le damos una sorpresa, también nos copamos. Sí, sí, o si tenés, mensajitos para un amigo. Tenés un amigo que viva en Alaska, en Japón o en algún lugar. Lo podemos lugar. Llamar gratis, ¿me entendés? Gratis, lo sacamos al aire y le hace, lo hace feliz. Sí. Bueno, maravilla. Pero y si querés hacerla del todo completa y llamar directamente y salir al aire en este momento, 52-78-91-37 o el 52-78-91-00. 52-78-91-37 o 52-78-91-00. Se la dijimos muy rápido, en un ratito te lo vamos a volver a repetir. En las redes sociales, te cuento que @villacariño es nuestra cuenta en Twitter, www.facebook.com/villacariño, ahí estamos en Facebook. El WhatsApp, otra línea que también nos gustaría muchísimo. Qué bien que funciona el WhatsApp en la semana. ¿Cómo funciona con la imagen? Si nos mandan cada foto que no te la podés creer. Nos encanta. Sí, que decís qué lástima que es radio, porque hay fotos que realmente... No, y las caras que ponemos nosotros sería hermoso. Y las caras nuestras estaría que es para digno de un Vine. Sí. Bueno, en la línea del WhatsApp, aquí en Villa Cariño, 1535138826. 1535138826. Para el consultorio sentimental, para escribirnos un mensaje en cualquier momento de la semana, un mail, lo que quieras, cualquier cosita. Nosotros tenemos una persona que está a las 24 horas del día ahí dándole refresh al botón. Sí. Eso en Radio Villa. Le pagamos, por supuesto. Está, está sí, en blanco, bueno, cierre, vacaciones, todo. Sí. RadioVillaCariño@gmail.com, RadioVillaCariño@gmail.com y toda la historia, desde lo que va a pasar hoy, de lo que pasó el domingo pasado, hasta el año 32 inclusive, lo podés encontrar en VillaCariño.tumblr. Esas vías de comunicación espectaculares que te acaba de decir Matías son las que usa, por ejemplo, Pilar Reyes, que ya está ahí del otro lado. La querida Carito Crespo, que le mando un saludo especial. Alejandro Patricio Jiménez Martínez Verón, que tiene un nombre larguísimo, y le mandamos un abrazo. Ro Jiménez Viquita, una oyente muy fiel, que dice: es genial tener ese amigo que pasó algo antes y ahora ya estamos grandes, están las cosas más claras y jodemos por la otra de él. Qué divina que ya lo pudo superar. Claro. Y sí, Diego Criteri dice, como siempre desde Jujuy lo estamos escuchando. Me vuelvo loco. Diego Citerio, te mandamos un abrazo grande. Nuestro amigo Fabián Jara, amigo de la casa, nos manda un link que ahora vamos a abrir. Nos encanta que estén del otro lado, les damos la bienvenida a todos. Y también... siempre, perdón, disculpe que le interrumpí, porque siempre recordamos el hashtag Escucho Villa Cariño, hashtag Escucho Villa Cariño desde, y nos dicen... Pero porque eso es una pavada que nos encanta. Sí, y nos encantaría que alguno llame y deje un mensaje al 499-0937 y diga: yo estoy escuchando Villa Cariño de tal lugar, un besito grande. Exacto, también exacto. También nos retuiteó la genia Luis, de Luciana Pecker. Paula Pita también está escuchando, así que son varios amigos del otro lado. Sí, besito. Seguimos para ellos. Hasta las 12 en Villa Cariño. Arrancó Villa Cariño hasta las 12, acompañándote aquí en Nacional Rocker. Escuchamos esta banda que surgió en el año 2005. Esta canción corresponde a su disco Vándalo. Suena Utopians entre luces. Chávez. Nacional. Nacional Rock. FM 93.7. NacionalRock.com. Somos Man Ray, Hilda Lizarazu, Tito Lo Sabio, y sintonicen Radio Nacional Rock, que está buenísima. Emitiendo grandes canciones del rock argentino de hoy y de siempre. Soy Manel Javier Martínez y estamos acá, en FM Nacional Rock 93.7. Amor a la patria. Eso es lo que no puede faltar. Hola gente, aquí Kevin Johansen. Bueno, para los amigos de 93.7, Radio Nacional. Saludo muy fuerte y bueno, sigan escuchando buena música. Gracias. Burundanga. El latinismo no me gusta para nada. Viene con sorpresa. Porque ¿sabes lo que es? ¿Qué? Designios ignorantes. ¿Sabes lo cómo lo son las canciones latinas? Gillespie, Malena Pichot. Menea la botella, botella, te toco, menea, baja. Lunes a viernes. De 6 a 9 de la noche. Levantando una mano, levantando una mano. Nacional una Rock. Mano. Paren. 93.7. ¿De dónde venimos? Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. Estamos de vuelta en nuestra sección de dónde venimos, dónde vamos a lo que damos por obvio, ponerlo en data dura e investigarlo más. Pero antes, están ahí del otro lado nuestros oyentes. Ay, y queremos escuchar. Sí, qué alegría. Le mandamos están un con beso. Todo hoy. Sí, Eric Camila Navarrete, que está ahí en Facebook. Viquita, un oyente muy fiel, que nos escucha desde Massachusetts. Ahí en la lejana zona sur, Ana Moiré, que dice: espero llegar a ser viejita y sin problemas y que sigamos siendo amigos. Te quiero mucho, bicho, cariño. Y una foto de una viejita muy hermosita comiendo un helado. Mira lo que he hecho. Y ahora la voy a retuitear porque es una preciosura. Lali, que nos escucha mientras estudia, Cumbia Nena. Cumbia Nena, una divina que trabaja en un lugar donde a veces caigo y ella me dice: vení. Y me resuelve unas cosas. Qué bien. Gonzalo Villarreal y otros tantos oyentes que están ahí del otro lado y les damos desde la Plata, bienvenida. Fíjense, sí, qué lindo lugar La Plata. De los pagos de una persona. Del pelado. Del pelado. Bueno, vamos a... Parece que está todo dicho, pero no, uno no termina nunca de saberlo todo, pero ¿qué cazzo es la amistad? ¿Qué cazzo es la amistad? Uno se puede decir, porque vamos a ir al origen. Sí. Vamos, queremos mostrar primero, uno, hoy las computadoras... Las computadoras, parezco una persona muy grande. Hoy las computadoras y la tecnología, te digo que por poco y te proporcionan toda la información. Entonces, la gente, ¿qué hace hoy en día? Googlea. Agarra el Google y dice, yo qué sé, la amistad, ¿qué es? Viene un extraterrestre y busca en Google también. Sí, para tener amigos se buscan en Google, no experimentan, te buscan claro. En Wikipedia. Bueno, y para debatir también un poco y para que los oyentes también opinen con respecto a esto, si uno busca en Wikipedia qué es la amistad, lo que dice es lo siguiente. La amistad, siempre lo agarro como tener una canción, qué emocionante. La amistad del latín amicitas, ¿sí? Por amicitia, disculpen aquellos que saben latín si estoy diciendo las cosas mal, de amicus, ¿sí? Y también amigo, que deriva, amigo. Al parecer deriva de amare o amar. Qué hermoso. Y es que es la base del amor para mí, empieza por ahí. Sí, y dice... Don Wikipedia, que es una relación afectiva entre dos o más personas. Ahí se puede trío, multiamor, amistad alta de amigos. Orgía con amigos. Alta sí. Orgía amiguera. Sí. La amistad, dice, es una de las relaciones interpersonales más comunes que la mayoría de las personas tienen en la vida. Es así. Le mando un beso a mi papá que inventó el título de un programa más simple y más claro del mundo. A ver. La noche con amigos. Lo quiero. Hace 40 años. Claro, es que es claro. Así. Le mando un besito. ¿Qué otra cosa querés, además? No, no nada hay, no más. No hay plan mejor que la noche con amigos. Es y a nivel ciencia, ¿qué onda? A nivel ciencia, bueno, hay un dato que realmente es revelador, que sí. Es un estudio que se ha hecho que aparece en un aparecido, digamos, en un montón de revistas de ciencia, esta gente loca que se pone un guardapolvo y se pone a investigar estas cosas que decís. Gente que estudió, haciendo? Chicos. Anda a tu casa, a pegarte una siesta. Bueno, podría tener una explicación, atentis con este dato, esta cuestión de que a veces sentimos a los amigos como si fuesen de nuestra familia. Total, ¿vieron? Absolutamente. Es la familia que elegimos, los amigos. Porque es que yo lo quería que decir, pero lo pienso de verdad. Sí, sí, claro. Es que es realmente así. Es gente con la que es tu responsabilidad lo que pasa ahí. Vos te los buscaste. Claro, vos los elegiste. Exacto. Vos los mantenés, los querés hacer felices. No son incondicionales, pero como todos los vínculos que no los une algo, que no se puede romper más allá de lo que uno decida, dependen de lo que vos haces por ellos, digamos. O sea, sí, como las parejas, digamos, que no hay nada que esté comprado y sea para siempre, ni con los amigos ni con las parejas, es lo que vos haces, construye. ¿Acordamos con que uno es más tolerante igual con los amigos que con la pareja? Total. Obvio. Uno es más tolerante con los amigos que con cualquiera. Sí, con cualquiera. Te perdonás más cosas, se supone que incluso la parte más miserable, creo que los amigos... Te da ternura la miseria del amigo. La miseria del amigo te da ternura y la del resto como medio pincha los huevos. Sí. El otro día pasé por la puerta del teatro no sé qué, que va a estar Aliados en las vacaciones de invierno. Sí. Y las remeras de ellos decían, ámame cuando menos lo merezca. Eso es la amistad. Qué hermoso. Yo la banco a Cris, ¿eh? Le mando un besito a Pablo Schiff, que si nos está escuchando, la banco a muerte. Sí. A Cris Morena. Morena. Sí, a Cris Morena. Altos programas. Tengo un autógrafo todo, de ella. Todo es tuyo, si querés. Si querés. Bueno, bien, chicos, si antes querés. De continuar con este dato de la ciencia, quiero plantear a propósito de esto, que vino sí. a decir esto de que le aparece, hay una explicación científica de por qué la gente dice, ah, mis amigos son como si fuese mi familia, y planteo este debate para que los oyentes también nos digan qué es lo que piensan. Porque pensaba esto, ¿por qué, sí? Casi es imposible explicar lo bueno de un vínculo, díganme si me siguen en esto, un vínculo con cualquier persona sin poder asemejarlo a otro tipo de vínculo. La comparación. Digo, esto lo vuelve mejor. Voy a dar ejemplos para graficar un poco mejor la situación. A ver. Somos muy amigos. Es como un hermano para mí. Claro. En contraparte también tenés mi hermano, más que mi hermano, es mi amigo. Es, chicos, se neutraliza. Sí, es como, sí. ¿Por qué uno para explicarle un vínculo? ¿Qué digo, mi amigo, mi hermano? Más que mi amigo, es mi hermano, güey. Bueno... me llevo también con mi novio, que más que mi novio es mi amigo. Claro. Rarísimi. Y las más tremendas de todas, con mi hijo somos amigos. No. Mi vieja es mi mejor amiga. Es raro, sobre todo cuando te prestás el shortcito rosa cortito con la mamá. Ahí yo porque con mi hija compartimos el talle. Pero hay algo de la amistad entre la pareja que está buenísimo tener. Como reírse de ciertas cosas, tener medio gustos en común. Algo de la complicidad, ¿no? Sí, que está bueno. Yo lo recomiendo. Sí, pero digo, es un tipo de amistad. Esto, digo, como esta cuestión de que la gente generalmente no puede explicar los vínculos en sí mismo, sino que necesita asemejarlo con otro para que el otro diga, ah, mira, se quieren como hermanos. Claro. Y eso no te asegura nada tampoco, en realidad. Entiendo que es un dicho, ¿no? No, claro. Pero... supongo que es porque, por esto de la incondicionalidad que uno tiene con un hermano, supongo. No conozco, pero desconozco. Claro. Pero digo, me parece que va más por ahí, ¿no? Como, por eso la comparación con los muy amigos, con los hermanos, como algo de para toda la vida, de la sangre. Sí, hoy sí, salió sí, un sí. estudio en el diario. ¿De dónde era su estudio? Este es de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, que dice que los amigos son más parecidos genéticamente que con los extraños. Mirá. Uno tiene más similitudes genéticas con la gente que es amiga que con cualquiera que pase por ahí. Es eso. Varios estudios lo comprueban. Varios estudios comprueban lo que vamos a decir a continuación. Tenemos ADN común. Son como parientes en cuarto grado. Exacto. No que están parientes que quedaron medio idiotas y están en cuarto grado y no terminaron la primaria, sino como... Claro, bueno, el que hizo toda esta cuestión, que dijo, chicos, miren lo que descubrí, se llama James Fowler. Si claro. lo googlean, está es un genetista muy, muy famoso, famoso muy más que más famoso, es muy conocido, ha aportado muchísimo en estudios sobre la genética, y junto a otro montón de científicos se encontraron con un estudio, ¿sí? Que al parecer compartimos una porción de estos genes, como decía recién Bimbo, con nuestros amigos. Y que uno, digamos, como que podría decir que son como primos cuartos. Claro. Encontraron que, al parecer, podrías tener tatarabuelos similares con tus amigos. ¡Wow! Y uno puede decir, pero escúchame esto, porque ¿cómo hicieron el estudio? Juntaron un montón de gente, entre los cuales había amigos y entre los cuales había no amigos. Sí. ¿Sí? Gente totalmente desconocida. Sí. Y analizaron la información genética de cada una de esas personas, encontraron similitudes en los genes entre los amigos. Entonces, guachi. Claro, y uno puede decir, pero escúchame, uno como cuando te conocías con alguien, te haces amigo de alguien, nadie le pregunta por los genes. Che, ¿tus genes cómo andan? ¿Vos de qué estás compuesto? ¿Qué onda los genes? ¿Cómo amanecieron ¿Qué hoy? ¿Qué onda los genes? ¿Qué sé yo? Ah, mira, justo tenés un 1% igual a mí, entonces seamos amigos. No, pero al parecer hay una cuestión como un toque ahí ancestral. Fíjate cómo te lo digo, un toque ancestral que nos reconocemos por el olor. ¿En serio? Sí. Pareciera bueno, yo hay amigos que puedo reconocerlos a 6 cuadras por el olor, sí. Porque no conocen muy bien el agua, sí. Pero los querés igual. Bueno, y como último, digamos, de este último descubrimiento, esta nueva corriente, después voy a aclarar otra cosa, voy a agregar otro dato más. Incluso creen que tener estos genes en común con los amigos puede traer beneficios en lo que es términos evolutivos. Sí. Puscua, por ejemplo, si en un grupo de amigos son... vamos a decir, poco susceptibles a infecciones bacterianas, bla, bla, bla, esto podría ser beneficioso para la salud de todo el grupo, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se anula la posibilidad de que entre ellos exista alguno de estos entes patógenos, ¿sí? Entonces, como esto de estar juntándote con gente que aparentemente tiene genética parecida a la tuya, coopera con la evolución. Claro. Y ahí voy a agregar como último dato que hay otra corriente que habla de que en realidad los amigos se juntan, que uno en realidad elige los amigos por lo que en algún momento te pueden llegar a ayudar. Y tiene que ver con, ancestralmente, esto lo agrego un poco por arriba, pero que ancestralmente era esta cuestión de buscar aliados y ayuda frente a ataques externos. Algo de la conveniencia, como exacto. El complemento. Todo nos ¿no? quedó de antes, de luchar contra un bisonte y una roca con un dinosaurio. Ya está todo inventado. Sí. Bueno, y buscando data para hoy que trajimos en Bariloche, se aprobó, creo que el año pasado, el poder donar órganos entre amigos, claro. Que no solo sí, es verdad. Familiares. No, y es como, y sí, tenemos un vínculo suficiente cercano, por si te quiero dar mi riñón, igual el mío no les va a servir, chicos, se los puedo dar. Y para terminar con data científica, según el CONICET, hay una estructura que se llama amígdala cerebral, que tiene la memoria emocional y ella permite como reconocer lo emocional antes de que lleguen a la conciencia. Y eso es lo que pasa cuando tenés esa cuestión de piel, que con alguien decís, yo podría ser tu amiga. Claro. Bueno, ahí está la amígdala cerebral. Viquita dice, como dirían las pastillas del abuelo, tener de hermano a tus amigos es más lindo, es lo más lindo del amigo que conoces desde jardín. Sí, nos encantan los amigos. Hubo duplas de amigos que han cambiado la historia, sí. Además de eso. Que te da como que, creo que son los que te generan esta cuestión que decís, ¿cómo me gustaría ser amigo de esta persona? Y no te digo que sí. No estamos hablando de nosotros. Y eso que no sé los genes, como los tienen, ¿eh? Sí, eso no. Que no sé nada de los genes. No, y tampoco estamos hablando de nosotros cambiando la historia de la radiofonía nacional. Por supuesto. Te hablo de gente más grosa tipo Freud y Jung, ponele. Ser amigo de Freud, qué sé yo. Muy tranca, ¿viste? Una amistad que surgió después de jornadas infinitas donde estos dos grosos del psicoanálisis... estudiaban juntos. Jan era colaborador de Freud y se conocieron en el 1907, o sea, hace un par de añitos. Uno se convirtió en la sombra del otro, fue una especie de mentor, Freud para Jan, y estaban tan apasionados en sus investigaciones que pasaban muchísimo tiempo juntos y intercambiaban conocimiento, estudiaban juntos, evolucionaban juntos. Y parece que a medida que pasó el tiempo, se empezaron a ir por carriles diferentes. Claro. Empezaron a investigar y cada uno llegaba a diferentes conclusiones y eso los enfrentó un poco. Y Jung se angustió directamente y... angustiarte con Freud es espectacular. Sí. Y era medio para angustiarse. Piense que ahora lo tenemos más digerido, pero en ese momento... se te caía un vaso de agua y Freud te decía, ¿estás caliente con tu mamá? Sí. O sea, para, era más polémico. El falo del vaso. Sí. Sí, no, sí. Por ahí se volvía un poco denso. Sí. Y se drogaban con cosas químicas. Cocaína, digamos. Cocaína, digámoslo, era legal. Éter, estaban medio del ojete, pero gracias a ellos uno... no sigue caliente con la mamá, sí, básicamente. Sí. Lo pudo superar. Sí, sí, no, lo entendemos, Ayan. A tal nivel se pelearon que Ayan entró en una profunda depresión y renunció a todo lo que era su puesto en la Universidad de Zurich y se las mandó a mudar porque dijo, este viejo loco, que se lo fume otro. Sí. Pero históricamente han sido una dupla de amigos que han cambiado la historia. Parecido a... Carlin. Lennon y McCartney, claro. No sé si les suena. Sí, sí, sí. Otra dupla, ellos se conocieron en un recital y hacían una bandita ahí en el colegio, corría el 1957, eran apenas adolescentes. Camperita de cuero y jopo. Sí, hermosos. Divinos. Se dijo mucho acerca de ellos que eran competencia, ¿vieron? Como, bueno, los dos líderes. Pero yo creo que parte del éxito, además del talento musical, era como un amor por la música y que se querían, definitivamente se querían. Absolutamente. Voy a decir una quizás una burrada, ¿no? Dígalo. Pero varias veces he pensado, chicos, no me ataquen. A ver. Paul McCartney. Ya. Lo que es hoy Paul McCartney. Ya. ¿Sería todo lo mismo? Bueno, nunca lo vamos a ver, ¿no? Como si John Lennon estuviera no hubiese vivo. Pasado lo que... Claro. ¿Cómo saben? ¿Es una burrada lo que pregunto? No, no es una burrada, es una buena pregunta. Yo, hablando de rock, creo que sí porque los dos tenían el mismo lugar de importancia. Ringo sigue vivo y no tiene el lugar. No. Claro. De Paul, y la verdad es uno de los Beatles más menospreciados, la verdad. Cuando sí. Es un gran baterista que tiene, ha aportado canciones muy buenas. No sé, creo que John no hubiera sido lo que es si siguiera vivo. Claro. Eso creo. Yo también. Claro, hay un montón. Porque si lo hubieran agarrado cagando a la trompada a Yoko probablemente, sí. En pedo, y ya no sí. Sería lo mismo. Y Yoko no sería lo mismo. No, Yoko, por ahí la hubiera mandado a estudiar canto, que hubiera estado re bien. Sí. Yo creo que ellos se complementaron. O sea, entre el 62 y el 69 escribieron juntos más de 180 canciones, chicos. Se fueron al carajo. Wow. O sea, nosotros una semanita para producir este programa hermoso y estos tipos, ¿entendés? Escribieron 180 sí. Canciones sí. A lo largo de 6 años. Una locura. Hubo duplas en todos los aspectos. Estamos hablando de duplas del psicoanálisis, o sea, de los estudios, de las duplas de la música, pero hubo en todas las áreas de las especialidades. Perón Cámpora, Castro y Chávez, que han sido amigos mucho antes. Bioy y Casares. Sí. López y Planes. No. Natalia Oreiro. No. Lo mejor que dijo hoy Bimbo en el almuerzo el Día del Amigo, Virrey, Olaguer y Feliú. Pensé que eran dos calles que pensó distintas. Que eran dos estaba calles mandando distintas. A alguien ahí que no iba a llegar nunca, qué claramente. Qué cosa hermosa. Es una cosa hermosa. Qué cosa rica. Qué cosa rica. Gates y Allen, o sea, la revolución de internet, chicos, les debemos. Eran amigos, no un lo montón. Sabía. Bill y Paul son los fundadores de Microsoft, el gigante absoluto de la revolución digital. Y fueron impulsados por la pasión de programar y un día plasmaron todas esas utopías y esas charlas de café en cosas que se pudieran hacer táctiles y crearon empresas que revolucionaron la historia de nuestra vida para siempre. O sea. Y tenemos el otro ejemplo de internet, que es Zuckerberg peleándose con los amigos por Facebook, medio choreándoles el project. Totalmente. Claro, y los de Twitter también hay una cosa parecida. Y uno de los que hizo Twitter, no me acuerdo bien la historia, pero uno de los que hizo Twitter en un momento dijo como, no, ya fue, yo me voy a Uruguay a este proyecto, me voy a Uruguay porque me puse de novio y me voy a quedar allá en Uruguay, ya fue todo. Se está a ahorcando. Los 3 días se hicieron millonarios todos y acá está ahorcándola. Bien, tenemos mucho más para contarle. Susi tiene algunas grandes parejas más de amigos para contarme. Algunas investigaciones más. Yo les voy a traer algunos códigos que no son tan claros, pero para mí son así. Los pueden discutir, pero para mí son así. Mucho, mucho más de eso. Y también vamos a darle una pistita a la gente de nuestro Amorpedia de hoy. Compañerismo no siempre es amistad, pero amistad siempre es compañerismo. ¿Se los contamos? No. Sí, porque falta poquito. Ya lo vendemos, no lo ya lo vendemos. Ya faltan 15 minutitos para llamarlo. ¿Quiere que le diga uno más? Uno más. Ay, le voy a decir uno más porque ya me endulcé, se me endulzó. Y sí. No es amigo quien ríe mi risa, sino quien llora mis lágrimas. Totalmente. Y después de esta no te puede quedar una duda. Es que si uno dice piensa en cualquier aforismo, piensa inmediatamente en él. En José Naroz. Claro. Viejo. El superhéroe de los aforismos aquí en... El único. Sí, el escritor más grande de aforismos que hay. Un tipo que además es divino. Nos va a hablar de amor y de amistad en nuestra Amorpedia de hoy. Todo eso en Villa Cariño. Siempre en mi corazón, por eso te tengo que dar boleto con el que podrás pasear. Boleto para pasear en mi corazón. Te di con gran ilusión y toda mi fe. Escuchábamos antes a las Kellys haciendo Typical Beach y ahora suena Boleto para pasear de sangre. Y los de fuego. Yo sé que debes hacer, de allí no puedes volver sin mi querer. quieres pasear. Un viaje de amor. Villa Cariño. Del amor y del rock no se salva nadie. Menos mal. Hemos vuelto, cariñitos, y tenemos más cositas para contarte de este cosa hermosa, cosa rica que es la amistad. Qué cosa rica. La amistad. Qué cosa rica. Es medio un clásico que uno cuando entra en una relación de pareja abandona un poco a los amigos, ¿no? Sí. Es como lo que atravesamos todos. Te pones un poco tonto, te abotonas un poquito el amor, te olvidas de que el mundo existe y empezás a entrelazarte con las sábanas. Pero a medida que el vínculo avanza, está bueno como volver. Es necesario también, creo, ¿no? Hay algo de construir que te requiere, como algo ahí que hay que... Y que está menos sólido que tu amistad. Total. Sí. Pero resulta, no sé qué piensan, pero resulta en algunas parejas un tema de negociación. El tiempo con los amigos. Tremendo. Qué bajón. ¿No? Como hay parejas que no se bancan, que uno de los integrantes de la pareja, no sé, yo creo cene. Que mi consejo para eso es correr. Sí. Como si alguien, bueno, si alguien te está intentando como de establecer una especie de grilla de programación en donde va a decir, bueno, mirá, estoy viendo que acá hay un espacio libre, los martes al mediodía te podés juntar con tus amigos si tenés ganas. Sí. Ya es medio una locura. Es raro, sí, es raro. Para mí también es señal de salir corriendo. No hacer culto de la amistad me parece que es... Es raro que cuando... Sí, totalmente. Cuando las parejas no fomentan que uno esté con sus tal amigos cual, a solas. Tal cual, sí. Porque no es lo mismo estar con tu pareja y los amigos que tener en común. Estamos hablando de los espacios en donde uno está con sus amigos. Sí, sin sí. tu novio, tu novia, tu nada. Sí, y que hace bien aparte. Como, absolutamente. Es como, sí, y es bueno también esta cuestión de el otro también reconocer y decir, che, juntate con tus amigos. Porque hace rato que no... Juntate con tus amigos, andate, sí, va a ser bien. Totalmente, fomentar eso habla muy bien de las partes. Sí. Y hay mucho, mucho también tema entre las parejas de celos con amigos, que es muy montaña rusa, primera vuelta. Primera vuelta. Nancy Dupla y Gastón Pauls, sí, pero sigue muy vigente como en el 92. Sí. ¿Vieron? Como hay algo de... Mirá, estos son mis amigos, al que me quiero garchar ya me lo garché antes de que vos, sí, aparezcas. Y quizás ya me lo garché y no pasó nada, o nunca me dio ganas, digamos, que me seres. Porque también hay como una fantasía, yo hice un estudio de mercado esta semana preguntando, sobre las malas influencias, ¿no? Como tus amigas, las que te llenan la cabeza contra mí. Eso fucking es, loco. Fucking loco. Esos hay, sí, un montón, chicos. Sí. Pero también existen los amigos que son mala influencia. Claro, eso te que a decir. Tipo, si no lo dejabas de terminar muerto en una zanja, borracho. Sí. O que piensan que le vas a hacer cornudo porque te van a hacer cornudo porque sale con unos amigos que seguro lo van a incitar. Chicos. Total, el otro día, mirando Fantino. Hablaban de por qué a Fantino su mujer no lo deja irse 40 días a Brasil por el Mundial. Tremendo, porque sí, les recuerdo que perdimos la Copa del Mundo. Basta, lo quería decir. Basta. Nos habíamos olvidado, bueno, Susana. Yo no me olvido nunca. Y él decían, bueno, porque para mí es como una tentación, decía Fantino, yo entiendo que Miriam no me deje. Y no me acuerdo quién saltó a decirle, pero escúchame una cosa, vos si la querés engañar, no hace falta que te vayas hasta Río de Janeiro. Claro, es carísimo. Acá a la esquina la engañás, sí, ¿entendés? Digo, celar a los amigos es tan tonto y habla de tener tantos problemas, porque es eso, porque te puede, digamos, si te quiere cagar, no te caga con alguien que ya conoces. Además, yo pienso esto también, como 2014... Deja a la gente en paz. Sí, si deja a la gente en paz. Sí. Déjala en su hábitat natural. No, y además, si te quiere cagar, entérate pronto. Sí, y después ves y si lo aceptás. Deja a la gente en paz, sí, para mí. Es como, juntá, anda con tus amigos. Salí de casa, por favor. Sí, es como, anda un momento ahí, lunche. Totalmente. Sí, somos 2014, pero hay gente que todavía no entiende que para que una pareja o un vínculo de pareja romántico, un vínculo romántico de pareja evolucione, cada uno tiene que tener su mundo personal. ¿Estamos es de fundamental, si no en algún momento te vas a cansar de ese mundo y no puede darte todo una pareja y no puede ocupar todos los lugares de tu vida, ni todos los proyectos personales, ni todo el amor que necesitas tampoco. No, y porque además hay una cosa que nunca hay que olvidarse, creo, con respecto a los amigos, sí. Aquellos, porque hay gente que no tiene amigos, ya lo dijimos al principio, pero aquellos que sí los tienen, sí. Que no se olviden que después, si en la pareja con la que estás, por esas casualidades de la vida, no funciona, vas a volver a esos amigos. ¿A dónde amigos? Vas a volver si no llamaste a nadie en los últimos 2 años, tal viejo. Cual, y a más de uno le vendría bien que ya sabes que anda a llorar al campito ahora. Pero también existe el ejemplo de los que ofrecen reticencia a entregarse al amor y no larga. Conocemos un ejemplo. Gente que se ha perdido de gente por no poder largar la joda y los amigos. Sí. Que tus amigos, te aseguro que cuando agarren una cho se van a ir volando atrás de ella porque es como debe ser. Hay que saber equilibrar, pero sí. Es de las cosas más difíciles de la vida, también, dosificar. También hay amigos que irrumpen y evitan que uno conozca a otras personas, ¿no? Claro, ese amigo marca territorio que él lo ve de afuera y sos mi novio, mi novia y nada que ver, así no sí. Se me va a acercar nunca a hablar a nadie. Bueno, hay un tema entre la amistad y las parejas, hay un cruce ahí. Para mí hay un espacio que hay que cuidar con los amigos por fuera de la pareja. Esto que decía un poco Mati, fomentar que tu pareja se vea con sus amigos a solas, habla bien de vos, habla bien del vínculo que querés crear. Es sano, aparte. Es sano, es igual de sano que compartir con tu pareja y amigos una cena o cualquier tipo de actividad. Sí, es igual, claro, de sano, sí, ¿no? Sí, sí, porque también se da mucho esto de que amigos, digamos, ¿no? Que las personas que, bueno, hoy estoy con mi pareja, hoy estoy con mis amigos, no los junto por ninguna situación del mundo. Te puede pasar a veces que no tengas la suerte de que tu pareja con tus amigos no se lleven bien y qué sé yo, que es habla un poco también del también vínculo, un poco de vos. Sí. Pero digo, está bueno eso, me parece, ¿no? Ese equilibrio entre estoy con mi pareja y con amigos en común. Y mi pareja se fue con sus amigos. Un rato y un rato. A hacer la suya. Sí. Yo me quedo, me agarro unos pochoclos. ¿Cómo arma pochoclos? Cuéntenme. Bueno, uno los pone. Muchas piezas lleva. Bueno, uno toma el pisingalio y lo pone en una sartén, la tapa. Y al cabo de unos minutos empieza a escucharse este sonido. Plap. Bueno. Y bueno, y aparece el pochoclo. No, y otra cosa que pensaba también es aquellos que sí realmente creen que en su pareja tienen cierta amistad, que es una amistad que claramente es distinta a la de tu otro grupo de amigos, ¿no? Pero pensaba en como ventajas y desventajas con de los amigos, ¿no? Como si vos decís, mi pareja, además de mi pareja, es mi amigo. Pensaba esto, si tu pareja es tu mejor amigo... Bueno, te llegas a separar y tu vida es una tragedia griega porque te quedas sin pareja y sin amigo. Without the cake and without the bread. Te quedas sin todo. ¿Y dónde vas a, digamos, ahogar las penas, no? Porque si te acabas de separar también de tu amigo. Y sí. Me quedé pensando también que hablábamos hoy que hay cierta falsedad en esta frase de mi novio es mi mejor amigo y paso a explicar para mí por qué. En caso de haber peligro de ruptura, 2 puntos. A ver. ¿Sí? Si fuese tu mejor amigo... No te dejaría. Porque del amigo están las buenas y las malas. Sí. Entonces, una boluda es que se pare. Las buenas y en las malas. A mi lado siempre tú. Bien. Bueno, no te dejaría porque están las buenas y en las malas. Sí. Entonces, ya de por sí es una boludez porque si es tu mejor amigo y te está dejando. Si están las buenas y en las malas, entonces no te debería dejar, ¿sí? Aunque quisiera, porque como es tu mejor amigo, quiero dejarte, pero no puedo, porque si no, dejo de ser amigo, soy un mal amigo. Bueno, se queda con vos, por costumbre, por conveniencia, para no quedar como mal amigo. Entonces hay una parte que está ocultando. Chicos, acabo de descubrir una teoría por la cual no es verdad que tu pareja sea tu mejor amigo. Es una contradicción. ¿Me explico? Sí, pero explicas. Puede pasar. Puede pasar. Sentís algo de, che, sos como... Mi primer beso. No, y lo bueno hoy en día es que... Que puedes vivir aventuras y que es tu amiguito. Sí, lo bueno hoy en día es que con un solo número amigo tenés 2 contactos. No, no, mentira. Love story. Acá, perdón, Mati. No, diga, perdón, me vino una tos. Mientras tosa usted. Acá Rocío Jiménez, un oyente, pregunta. ¿Hay amigos mala influencia? ¿O es una excusa para reventarse... ¿O son tus mambos que te llevan a romper con ellos? Después se los voy a responder dentro de mis puntos. Para mí hay. Para mí hay. Vamos. Para mí hay. Para mí hay. Que los hay, los hay. No, sí. Me estaba pensando que una cosa buena de si los amigos, tu pareja es tu mejor amigo que yo, que hoy en día con los celulares que están por las nubes, los precios, con un solo número de amigos ya dos contactos. Sí, de un exacto. Y lo mejor, ¿saben qué es? Calzar lo mismo. Cuando te puedes prestar la ropa debe ser una es cosa fantástico. Fabulosa. Nunca me pasó porque como te mido 1.5 metros en claro. general. Y claro. No se da la discusión de todos los fines de semana con tu amigo, ¿no? Boludo, estoy con vos, con mi mejor amigo. O sea, bueno, bien. Chicos. ¿Está bueno. ahí? Lo vamos a estar llamando en breve. Sí, ya viene. En el próximo bloque viene nuestra morpedia especial de amistad. En el próximo bloque, sí, con José Naroski. Y me gustaría que la gente diga qué piensan de todo esto. Y eso lo pueden hacer a @villacariño en Twitter y www.facebook.com/villacariño. Eso en las redes sociales. Chicos, opinen, digan que acá lo vamos a leer con una alegría que, mira, saltamos en una pata mientras. 4999-0937, el contestador telefónico de la radio para que llames y nos dejes un mensaje. 5278-9137, la línea directa para salir. Otra línea directa, ¿crees? Te la voy a dar. 5278-9100. Y el WhatsApp, ¿cuánto número que estoy tirando? 1535-138826. 1535-138826. Bueno, atentos que viene nuestra morpedia con José Naroski. Alguna vez te apareció un señalador ahí, alguna vez lo escuchaste. Es mítico, es nuestro y lo tenemos en el próximo bloque. Se vuelve absoluta. Tus palabras, sonidos que nacieron del río, me dijiste al oído tus anhelos, los míos. Quiero que dejemos todo en claro de una vez, porque esto es un milagro y no lo ves. Te quiero a mi lado de sol a sol a sol a sol. Quiero que dejemos todo en claro de para decir. Rock sin límites. Nacionalrock.com. En cualquier momento. Nacionalrock.com. En cualquier lugar. Villa Cariño. Llegan a Villa Cariño las parafilias para todos. El rock se pone cachón. Sí, sí, las parafilias son eso que sí. Hace la gente que el misionero, lo clásico no la calienta y son paranormales. Señorita Bimbo, Matías Veleda, Cintia Castoriano. La gente que tiene arpaxofilia, que le calienta pensar en ser asaltado o robado con violencia. Wow, pensar rarísimo. En una salidera, en un motochorro. Ah, domingos, de 10 a 12 de la noche. En Motigolagnia, dícese de la atracción sexual, señoras y señores, por los tampones usados. Chicos, nos sacan del aire. Y bueno, bueno, chao. Un placer. Nacional Rock. Radio, ¿verdad? 93.7. Ok, hola, 1, 2, 3, probando. Soy Javier Malosetti. Me la paso escuchando 93.7 Nacional Rock. Hoy y siempre. Seguro la Yavana. Bueno, señor Mauricio Cartini, usted está dirigiendo a este Chau Mister X. Bueno, no, está. No puedo interrumpir. Todo lo que quieras, por favor, eso es lo que queremos. Julia Mengolini e Iván Jargroski. Puede haber agresiones físicas incluso. Bueno, deformadores de opinión. Este año no puede porque el padre es de la subcomisión de fiestas. Tiene que ir de disfraz bien pituco. Para el concurso, ¿viste? Muy bien, muy bien. Este, el pibe ya hizo la grande del actor y metió una morcilla. La morcilla es un agregado de texto. Puso el viste. En realidad lo que hace es llena tiempos en el fraseo. Es decir, es una cosa musical detestable para los directores y para los autores porque les agrega algo que no ellos no habían puesto. Lunes a viernes, de 10 a 13. Digo, está muy bien que el espectador tenga conciencia de estos malos hábitos. No lo voy a volver a repetir. Empezó a hablar Mauricio y lo criticamos a Pepe. Cuando dijo que estaba bien puesto, dijimos, bien, Pepe, somos los amigos del campeón nosotros. Sí. Unos panqueques bárbaros. Nacional Rock 93.7. Estamos de vuelta, lo tenemos a Marcelo Moros, con ese, sí, operándonos. ¿Cómo le va? Es un, buen nombre, como que te suena acá, por Marcelo Moura, no sé, me suena a rock, Marcelo Santiago Moros. Santiago Moro. Claro. ¿Qué, pienso, qué imagen tendrá? ¿Qué imagen tendrá, no? Desde ese lugar, ver estas tres personas. Yo le veo cara de monitor. Ay, ahí lo veo. ¿Cómo anda? Qué, me encanta, qué enérgico está para hacer esta hora. Sí. Tenemos suerte, la verdad, con nuestros operadores, porque domingo a esta hora podrían estar operando con el codo, odiándonos. Le mandamos un beso a Julián, que nos mandó un mensaje. Julián. Ay, ¿dónde estará? Y a Bruno Botone, que ya no pertenece a esta radio, pero nos retuiteó y nos mandó su cara. Lo queremos. Sí. No somos nada sin operadores. No. No existe la radio sin operadores. Tan buenos operadores tiene esta radio, además. Sí, la verdad que tuvimos suerte. Tuvimos suerte. Gracias, chicos. Bien. Susi, ¿qué dice la gente por ahí? Ya le digo, me desconcentré. Male Arias Kramer dice: estoy totalmente de acuerdo con Matías. Las parejas son amistades, pero muy distintas a las verdaderas amistades de la vida. Muchísimas gracias, Male. No hay nada que le guste más a Matías que le demos la razón. Sí. ¿A quién no? ¿A sí quién es gratis. No? Sí, gratis. Claro, no te cuesta qué nada. Qué barato, dámela. Nos divertimos. Rocío Jiménez dice: ahora que hago memoria, sí hay amigos mala influencia, pero no de drogas y alcohol, sino los que te destrozan el amor propio. Me ha pasado. Eso no son más amigos. Que amigo es un enemigo. O sea, bien. Es momento de nuestra sección de lujo. Amorpedia, esta sección donde pasó personalidades, cerebros que nos gustan mucho, a los que les pedimos que nos expliquen qué es el amor. Hoy pensamos en amistad. Se nos vinieron aforismos a la cabeza y pensamos, ¿quién? José Naroski. Claro. Él es escritor de profesión y por elección publicó 12 libros, vendió 1.700.000 ejemplares, escribió más de 13.000 aforismos, tiene un estilo que es de él, él es el rey del aforismo, sí, no hay otro que pueda. No hay gente que lo copia en los sobrecitos de azúcar. Sí. No sé cómo fue que este hombre lo empezó a hacer, pero hay además logran tener una enseñanza, está diciendo algo profundo y a la vez suena bien. Además es un hombre divino, vendió muchísimos ejemplares que se tradujeron a muchos idiomas y es divino y lo tenemos en línea a el querido José Naroski. Buenas noches, José. Buenas noches, Bimbo. Pero me creaste un problema. ¿Por qué? ¿Cómo ratifico conceptos tan generosos tuyos? Bueno, con sus libros, que están ahí a mano para que todos los leyamos. Los leyamos. Están ahí para todos. José, gracias por atendernos a esta hora, que es domingo a la noche. Estoy aquí con Matías y con Susi. Buenas noches, José. Buenas noches, José. Buenas mucho noches, gusto. Matías. Buenas noches, Susi. Gracias. Empecemos por el principio de qué es un aforismo, porque no llega a ser una poesía larga, es medio como un haiku. ¿Qué es? ¿De dónde sale? ¿Por qué empezaste por ahí? ¿Hace cuánto? Te voy a contestar empezando por la última pregunta. No empecé por voluntad propia a escribir aforismos, no sé. Llegó un momento dado en que tuve la necesidad de escribirlos. Yo tenía más de 40 años. Vos fijate, tengo un antecedente. Sí. Yo tenía 6, 7 años, vivía en La Pampa, donde nací, y mi padre fumaba una marca de cigarrillos. Se puede decir la marca, sí, porque no existe, Fontanares. Valían 20 centavos. Sí. Y dentro de ese atado había un pedacito de cartón con un 2 grande y abajo un aforismo, de autor extranjero en general. Yo le robaba los cartones. Viste, así como los chicos juntan figuritas, jugadores, sí, de fútbol, estrellas de cine, actores. Y yo le robaba los cartoncitos con el aforismo y los leía. No los entendía, estaba en primer grado seguramente. No, seguramente no, estaba en primer grado. Por lo tanto, no, me cuesta hoy entender algunos. Y 30 y pico de años después, publiqué el primer libro de aforismo. Wow. Quiere decir, a mí me sale otro en este momento, que en el hombre que somos, siempre, el ser humano que somos, siempre estará el niño que fuimos. Hermoso. Quiere decir que en esencia no hay cambios, ¿no? El niño sería el hombre. Sí. ¿Y es qué? El niño con arrugas, con... Sí. Y qué buena aliciente. Salud. Qué buena aliciente que nunca es tarde. Bueno, obviamente ahora cambió eso y una persona de 40 años es joven, pero nunca es tarde para animarse a eso que empieza como un hobby, una vocación que convierte en una profesión. Y que te puede llevar a un lugar hermoso, nunca es tarde para eso. Empezó como, mira, te la voy a copiar mencionando a usted. Empezó como un hobby, claro, y terminó siendo una profesión. Yo tengo una profesión que la ejercía y no me iba mal. Es fue tanta la difusión y la suerte que tuve, que sí se transformó en la profesión que vos decís, sí, ya. Dejé mi estudio. Y soy un escritor nada más. ¡Qué hermoso! Nosotros recién veníamos diciendo, José, que para nosotros sos el rey del aforismo. Tenemos oyentes muy jóvenes nosotros que por ahí tienen tus frases más tocadas de oído y hoy se están enterando que vos sos el creador. ¿Qué es un aforismo y por qué pensás que es un formato que llegó tanto a la gente? Porque todos sabemos alguna frase de José Naroski de memoria, aún sin saber que las escribiste vos, sí, pero están en el inconsciente de todos, ¿no? Es cierto, mira, yo definí el aforismo por qué es lo que no es. A ver. No es un refrán, porque no es anónimo. Okay. Si alguien escribe hoy un pensamiento con una esencia, que se caracteriza por decir algo, no puede ponerle refrán. Recuerda la Academia Española de Letras, bueno, pero es así, se llama aforismo. Son como refranes, ¿no? No es un axioma. El axioma es una verdad absoluta. El sol se oculta tras el horizonte. Y no hay vuelta que darle. Y se oculta todos los días tras el horizonte. Es un axioma. No es un... ¿Cómo decir? ¿Qué es lo, cuántas cosas no es? Es simplemente la opinión de un ser humano, como tal falible, ¿no? Sobre temas que hacen a la vida. Nada más, eso es el aforismo. La opinión de un hombre. ¿Te ha ayudado a vos mismo a comprender cosas, escribirlos, bajar a papel, tratando de explicar o de poner poéticamente cuestiones de la vida y de los sentimientos? ¿Te ha ayudado a vos a entenderte y a entender cosas? Sí, me ha ayudado de distintas maneras. Y una de las maneras, Yo no sé si conoces al señor Leonel Godoy. Sí, lo me suena un poco. Lo tenemos. ¿Lo conoces? Sí. Claro, yo hago una columna con él hace 34 años. Son amigos hace 34 años, es más. Es tu papá, ¿no? Hermano, para los que no saben. No, él dice amigo hermano al aire. Y entonces yo hago micro sobre personalidades que han aportado a la ciencia, a la vida, a la cultura, al deporte, al arte. Y para preparar eso tuve que leer cosas. Y he aprendido. Y los aforismos... Hay un libro que es mi preferido, y de Schopenhauer, si mi memoria no me falla, no. El arte del bien vivir. Lo leí 3 veces. Sí, wow. Y me enseñó, por ejemplo, que la vida es un pequeño sonido entre 2 grandes silencios. El antes, nada, y el después, nada. Así que yo creo, le debo a los aforismos un poco de información, porque entre información y formación hay mucha diferencia. Yo tengo información, sí. He hecho en este programa La Noche con Amigos, de ese señor Leonel Godoy, que no recuerdo si me dijiste que lo conocías. Sí, lo conozco. No lo conoces. No, es un hombre de bien, un profesional de primerísima. Así dicen. Y claro, he hecho micros en 34, más de 3.000, entre los cuales hay 25 músicos clásicos, Beethoven, Grieg, Chopin, Wagner, qué sé yo, tantos, Mozart, Schubert. Hay 20 escultores, hay 50 escritores extranjeros, 60 escritores argentinos, no digo cualquier cifra, pero mucho. Entonces, de todo eso me he tenido que interiorizar. Entonces tengo información. La formación es entender la esencia de la vida. Esa no sé si tengo, porque cometo 1000 errores. ¿Quién no? Y no es una modestia. ¿Quién no? Y José, al respecto de esto que decías último, sí, creo que más de uno nos estaremos preguntando, ¿y cómo hace? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es ese momento en el que escribís los aforismos? ¿De qué información te nutrís, si es que te nutrís de algo, para poder hacer eso? ¿Son como bajadas que vienen en algún momento? ¿Cómo es ese proceso? Yo te explico, me gusta la pregunta, pero te la explico, sí, pero con una condición. Si me explicás como un pibe, que hay 2 chicos, un ejemplo te voy a dar. 2 pibes, uno que estudia piano 5 años, sí. El otro no sabe una nota. Tocan los dos, y el que no sabe una nota toca mejor. Y ahí... Fíjame, ¿por qué toca mejor? ¿O por qué toca el piano si no sabe una nota? Porque se deja llevar. Porque lo siente... qué sé yo, no sé, tiene algo más que sentir o que dejarse llevar, como dice Bimbo. Y sí, los dones, ese no, látigo del pero, que uno es no esclavo. Hay un don para tantas carencias, hablo de en lo personal, tantas carencias que tengo en mi vida, que algún pequeño don, no sé cómo llamarle, tengo. Sí, puedo, sí. Puedo, como otros pueden dibujar bien, yo necesito para dibujar un escarbadiente 1 hora y media y no me sale bien. Claro. Claro. Fluís ahí, es un lugar donde... un rostro donde, en un minuto. Sí, como una inteligencia, como hay inteligencia musical, vos tenés la inteligencia del aforismo. Y nunca, ahí sucede. Claro, y nunca tuviste miedo a que no se te sigan ocurriendo más, a que no venga... El pánico a la hoja en blanco. El pánico a la hoja en blanco, que supongo que tienen todos, pero en este caso es como... si en algún momento te preguntaste, ¿no? Si esto no, en algún momento no, se me va... Me gusta la frase, el pánico de la hoja en blanco, no. Bimbo recién mencionó 13.000 aforismos, que ya... Ya pasás esa cifra. Ya son más hoy. No, vienen a mí así... Quizá de este reportaje, a Bimbo, que la conozco mucho, la quiero mucho y la valoro. Soy un admirador, ella no lo sabe. Soy presidente del Club de Admiradores de Bimbo Godoy. Se puso roja, roja. Por unanimidad me eligieron. Sí, sí. No, pero hay muchos. No sé, no hay cifra. Todos los que mi espíritu me dicta... Tengo siempre un papel en el bolsillo al acostarme al lado de la mesita de luz, una lapicera, y si me ocurre alguno, porque se van los aforismos de la mente, claro, no permanecen. Claro. Entonces en el momento, de este reportaje, por ejemplo, de este reportaje, la primera vez que hablo al aire con Bimbo, hablamos muchísimas veces a nivel personal, puede ser la calidez que encuentro en vos... Puede surgir entre 10 minutos, o 2 horas, o 2 días, o nunca. aforismos sobre la calidez que estoy recibiendo, sobre la afinidad espiritual que noto. Pueden surgir o no. José, por favor, hacenos saber si hay algún aforismo de Villa Cariño. Por favor, te lo pedimos. José, mucho gusto le voy a transmitir. En esta sección solemos preguntarle a gente que nos gusta mucho lo que hace, que nos explicaran si se terminara el mundo y tuvieran que mandar una sonda a la luna para explicar qué era para ustedes el amor, que eligieran un libro, una película, una canción. Lo primero que te viniera a la cabeza cuando pensás en amor y alguna película que te guste mucho. Tenés un corazón que me imagino que es, sos tan emocional que te deben gustar esas cosas también. Que debes disfrutar con otra mirada una película, sin miedo a lo que te pase emocionalmente. Sí. Primero voy a decir, te voy a dedicar un aforismo a vos que va a salir muy mal como aforismo, pero que es real. Para descubrir en otro ser humano la emoción, hay que sentir mucho la emoción. Bueno, ahora hablo de la película. Qué grande. Qué generoso, diría yo vos. Cuando ustedes terminan una película, por ejemplo, triste, ¿no? Sí. Se prenden las luces y los varones, los hombres, se secan las lágrimas, tratan de qué. Las mujeres no, pañuelo, no disimulan. Es decir, el hombre se avergüenza de llorar. Tendría que avergonzarse de no llorar. Es así. Porque eso implica una sensibilidad. La sensibilidad pesa, sí. Pero ya nos regalaste un montón, José. Tiene desventajas. José habla así. Sí. Uno José está desguarnecido frente a muchas cosas, a la ingratitud que a todos nos pasa y a veces la cometemos nosotros también, a la injusticia, a la grosería, a la prepotencia. Pero la sensibilidad ayuda a vivir, me parece a mí. Ayuda, porque yo dije que el aforismo es la opinión de un hombre. Es mi opinión. Puedo estar equivocado en mucho y tengo críticas bastante fuertes también. Una que me llegó hace 2 o 3 días de un diario de Tucumán, La Gaceta. Yo recibo todos los de todo el país donde se publican más cosas, comentarios que me atañen. Le recibo, es una pequeña cifra mensual, no tiene importancia. Y dice el periodista, al cual respeto también. Sería una torpeza pretender que todos los que me elogian tienen razón y los que me critican se equivocan. No, tan ciego no soy. Decía, ¿cómo puede ser que un libro con pastillitas breves y simples haya tenido tanta difusión en el país? Bueno, sí, es una opinión. Porque no creo puedo tener que la pretensión de decir, no, se equivoca, ¿cómo pastillitas? ¿Cómo? Pero tengo la apreciación en cuanto a que yo tengo, sobre la soledad diría, por ejemplo, de la soledad no se huye, porque se lleva. Claro, alguien va a decir, ¿cómo? La soledad no es muy corto, es una expresión. ¿Y quién me dice a mí que tienen que ser 136 palabras y media para definir la soledad? Exacto, eran como los tweets de literarios, sí, previos al Twitter, yo ¿no? Yo estaba pensando eso, que es un formato que ahora sí. es súper digital y que José Naroski lo viene haciendo hacia añares. Poder sintetizar un concepto, que venga una imagen, que sientas algo y que quede algo de lo que decís en tan pocas palabras, eso definitivamente es un talento. Sí. José, una película... que cuando puede ser un clásico, alguna que te guste mucho, donde haya amor. Que haya amor. Sí. Okay. Las dos que tengo en mente no aluden tanto al amor, aunque el amor está implícito. Bueno, a ver. Más bien están en otro rubro. Las dos que me gustaron más. Sí. Una fue El puente sobre el río Kwai. En un campo de concentración japonés. Sí. Prisioneros americanos haciendo un puente, en fin. Hay una marchita, se llama, Marcha del Sol, por el río Cuey, algo así. Y otro es El Gran Dictador, más cercano en el tiempo, en que encontré una... Es una película de corte político, llamémosle así, en forma de caricaturizada. Es hermosa, de Charles Chaplin. ¿La recordás? Sí, claro, él jugando con el mundo como si fuera una pelota. Esa película, sí. Sí, él tan hermoso que hacía que uno le tuviera hasta empatía a ese ser tan horrible que representa, ¿no? Es cierto, sí. Mirá vos, sí, uno pierde la objetividad, pero me parecieron dos hermosuras de película. De amor así, que me haya gustado mucho, he visto muchas películas, sí. pero no te recuerdo una en especial. Eso está perfecto. Y el libro, vamos a poner entonces ese libro que además queda pendiente porque uno de esos autores los deja, no sé para cuándo leerlos, El arte del buen vivir. Y en música, ¿qué música te gusta o qué música te viene a la cabeza cuando pensás en el amor? ¿Alguna canción o algún compositor, algún disco? Bueno, compositores tengo mis preferidos: Rossini, Verdi, Leoncavallo, el de Caballería Rusticana, no tan famoso como quizá merecería ser, Grieg, un noruego, que su música, en las notas se notan los fiordos de Noruega, un accidente geográfico. Tengo muchos, pero casi todos de la música clásica. Okay, ¿alguna me empezó a gustar el tango? Mirá vos, hace ahora unos 10 años, de los 30 y pico que estoy con Lionel. De escuchar tantos, encontré el sentimiento. Y me toca hacer los días jueves glosas de famosos tangos, es decir, una interpretación. Eso. Yo creo que merezco un premio al coraje, ¿no? Pero no me lo dieron todavía. José, nos escucha gente muy joven que por ahí de música clásica piensa que es una cosa aburrida y muy lejana. ¿Alguna ópera o que te venga a la cabeza accesible para alguien que nunca escuchó? Por ejemplo, El barbero de Sevilla. Ok. Sí. Ahí perfecto. Canta La Donna e Mobile. Exacto. No claro. La voy a cantar ahora, pero es muy conocida. La Donna e Mobile, cual piuma al vento. Bueno, es conocida esa pero, melodía. Pero José, nos canta, la nos primera da vez que me anima emitir tres notas por radio. Esto es espectacular. Muchísimo. Espectacular, te exprimimos muchísimo, José. Me encanta. Es el día del amigo, para algunos es un blef, pero la amistad no lo es algo hermoso. A mí una vez me dijo José por teléfono, al amigo no lo busques perfecto, búscalo amigo, nunca me lo olvidé, por eso tengo estos amigos tan imperfectos con los que hacemos este programa. Decinos alguno que quede para los oyentes. La amistad, me parece a mí, el origen lo saben ustedes y lo saben los oyentes también, ¿no? Ese 20 de julio del 69 en que millones de hombres de nuestro planeta sintieron simultáneamente, juntos, una increíble conmoción espiritual. Yo creo que fue un hecho en el que la energía y el talento de algunos hombres consiguieron hacer más grande al mundo. Esa araña mecánica que se posó en la luna. Bueno, tiempo después se decidió que ese 20 de julio se celebrara cada año el Día del Amigo, que considero, por lo que dijiste antes, querida Bimbo, que podría haber sido también el Día del Amor, dijiste algo parecido, lo relacionaste, amistad y amor. Sí. Porque la amistad es para mi apreciación, ¿no? La amistad es una especie de amor, aunque sin sus alas ni sus sueños, ¿no? Y ese sentimiento fraternal es tan especial, mira vos, es tan especial que cuanto más amistad brindamos, más amistad sentimos. Y ese sentir incluso sobrevive hasta la muerte del amigo, en el recuerdo, en la nostalgia. Es verdad. Parece, José, sin menoscabar al amor, perdóname, sin menoscabar al amor, eso a las chicas que son las jóvenes, yo creo que es casi más importante porque no necesita instinto para generar el acercamiento. Total. Uno, el amigo, puede ser chueco, alto, bajo, gordo, flaco, negro, blanco, verde. Y uno siente la amistad como tal. Es hermoso. Cuanto en el amor real, el amor de pareja, el físico juega un rol, por lo menos inicialmente. Sí. No sé. Es así. La primera impresión. José, es tan hermoso escucharte como leerte. Los que quieran saber más de José, vayan y cómprense los libros. Y además se pueden meter en www.josenarosky.com. Fue un honor tenerte para nosotros. En la vida te quiero mucho y radialmente te admiramos. Gracias por habernos atendido hasta ahora, José. Este tomo de Amorpedia nos encantó. Gracias. Te agradezco mucho. Te sé auténtica y lo sentiste así. No sé si los oyentes sentirán de la manera. Sí, claro. ¿No, sabes que me porté bien? No dije ningún aforismo. Es verdad, casi nada. Me voy a despedir por eso con tres. A ver. Bueno, la verdadera hermandad no requiere lazos de sangre. Hay amigos tan valiosos que se transforman en necesidades. Dejé de creer en mi amigo, pero sigo creyendo en la amistad. ¡Bravo! ¡Qué grande, bravo, José! Ese fue José Narosky en Villa Cariño, señoras y señores. Sí. Hermoso, José, un muchas lujo. Gracias. Te mandamos abrazos y besos todo todos. Gracias, José. Gracias, José. Gracias, José.

¿Es puteador el secretario de Comercio? Facundo Ale. Iván Jargrovsky. Y Dostochik. Deberías confiar en mí, pero más en la cancha que con los partidos de la selección. Pero si vos puteás en la cancha, te debe escuchar hasta el técnico, porque vos, corregime si me equivoco, sos hincha de Vélez, que no se caracteriza, ¿no? Por tener un ambiente... Mirá, Iván, yo creo que si vos conocés la platea norte de Vélez, ya te encontrás un regimiento de puteadores sí. profesionales. Domingos, desde las 10 hasta el mediodía. El hombre lo chicanea al secretario al aire. El fin de la metáfora. Nacional Rock 93.7. Vuelta, cariñitos, qué hermoso tomo de Amorpedia de Naroki. Gran tomo. Qué increíble, ¿no? Qué señor honor. Divino. ¿Quién pudiera ¿quién ser puede? Grande así, ¿no? ¿Quién pudiera levantarse todos los días y, che, José, hoy no me siento un toque bien? Decime algo. Decime algo. Bueno, tener cuando quieras lo llamamos. Amigo. Sí. ¿Qué está diciendo la gente? Bueno, lo están disfrutando un montón. Le mandamos un beso a Luciana Inés, nuestra amiga, que está amando el Amorpedia. Viquita dice, fue el Amorpedia de culto más hermoso. Andreina Colmenares dice, qué divino Naroski. Y así un montón de gente, Lali que lo cita, dice, para descubrir en otro ser humano la emoción, hay que sentir mucho la emoción, José Naroski en Villa Cariño. Nos ha dejado sí. un ah, arsenal sí. de aforismos exclusivos. De cositas. Qué increíble. Habla así este hombre. En la vida también. Sí, estamos ahí. Me habían quedado algunas cosas, sueltas que después vamos a ver si llegamos sobre la amistad, pero ya la tenemos a Inés en línea. ¿Ya está? Sí, está Inés en línea. Es el momento del corazón también de nuestro programa, que es el consultorio sentimental, un servicio sí. a la comunidad, donde una profesional de lujo como es Inés Tornavene, que es psicóloga, es abogada, que la semana pasada fue el sí. caso de la semana pasada, donde alguien nos preguntó qué pasaba con una relación entre primos. Nosotros sí. viejos obsoletos no sabíamos nada. Inés, como es abogada, también le dijo, pueden hacer lo que quiera, sí. no pasa no hay nada. Porque te psicoanaliza, te asesora judicialmente y mientras una milanga con fritas. Milanga gourmet. Está mucho con el bueno, pollo a la Martina, ahora con pureza. Sí. Chicos, con para mí milanga es gourmet. Para okay. mí también, sobre todo si la hace Inés, la tienen los martes en La Salud de Nuestros Padres, en Mute, sí. y la tenemos aquí para nuestro consultorio. Hola, Inés. Hola, ¿cómo están? Hola, Inés. Bien, aquí hola, Inés. Estamos. ¿Cómo está el tanto este Matías? Siempre está ahí en el yo detalle. Hoy sabe que yo cociné pollo Martina. Está en el detalle de todo. Yo te estoy al dedillo. Sí, cosa. Con un puré de zanahorias y un arroz pilaf con dos tiritas de ají, de morrón, digamos. Puestas en cruz, una presentación. Ay, Matías, ni que lo hubiera comido, mire. Ojalá, yo lo vi babeando frente al monitor. Sí, los platos de Inés que sube la foto son lo diametralmente opuesto a la gente que te dice, ay, si adentro se junta todo y te pone el puré arriba del otro, sepáremelo y que no se toque. Sí, hágame, que la comida entra por los ojos. Qué falta de respeto que se toque el puré con la milanga, me parece un nivel de grosería. Bueno. Falta de respeto. Bueno, Inés, ya te llegó seguramente Leo, sí, nuestro productor, que ya te habrá que estamos de festejo por el Día del Amigo, me llegó la consulta, muy interesante realmente. Ay, yo no sé qué sí. decirle, la verdad, sobre esto la necesitamos a usted. Susi sí, lo tiene por allí. Lo tengo aquí. Dice así, tengo 22 años, salimos hace 3 años, cuando la conocí ella había cortado hacía 6 meses con una chica con la que salió 3 meses, pero le había pegado mucho. Porque no se lo había contado a mucha gente y sus viejos no sabían. Bueno, pasó el tiempo y se le pasó y nos enamoramos y estamos muy bien. Pero yo tengo dudas. No creo que haya sido una etapa de que le gusten las chicas o por moda o porque justo era esa. Creo que es lesbiana y no se anima. Nos llevamos bien, tenemos buen sexo, pero algo me hace ruido y ni siquiera sé bien qué es. Me dan celos un par de amigas muy cariñosas de ella y cada vez que sale con ellas, y no soy celoso, algo me incomoda y no me deja en paz. Sobre todo pienso eso. No quiero ayudarla a que se mienta a sí misma. Bueno, no sé cuál es bien la consulta, pero no sé si es real lo que me pasa, si es cosa mía o es así y debería hablarlo y ayudarla. Gracias, un oyente que nos pide preservar su identidad. Uf, tremendo. Bueno. Durísimo. A ver, primero... ¿Cuántos vienen no contando cosas, eh? ¿Cómo? Al margen, digo, ¿cuántas jóvenes también vienen no contando cosas, ¿no? Ya de tan chicos guardando secretos con el amor. Qué difícil que debe ser. Nada, me interrumpí. Inés, perdón, seguí. No, está bien. Lo primero que me llama la atención es que él diga, por un lado, hay amigas de ellas que me dan celos, pero por otro lado, diga, no soy celoso, ¿no? Claro. Entonces ahí ya está la primera pregunta que él tendría que hacerse, que es ¿por qué las amigas le dan celos? Porque piensa que los celos solo pueden ser con un varón. Muy cariñosas, ¿no? Dice ahí. Sí. No sé, pero qué quiere decir eso. Nosotras nos decimos te amo. Sí. Pero nosotros... Claro, y que puede pasar, generalmente uno cuando tiene amigos del mismo sexo con los cuales tiene absolutamente despejado cualquier tipo de connotación erótica y erógena, puede decirse te amo tranquilamente sin ningún problema. Los problemas son cuando no tenés despejado con una persona, si esa persona te atrae desde el punto de vista físico, desde el punto de vista erótico, o te pasa algo distinto, entonces ahí te da como cierto resquemor decirle un te amo, porque puede dejarte en descubierto. Sí, pero claro, yendo a lo que plantea el oyente, él habla de una chica de 20 y él que tiene 23. 22. Y que empezaron a salir hace un tiempo y que ella venía de una relación que había sido, por lo menos, había cortado 6 meses antes. Con lo cual estamos hablando prácticamente de una chica que tuvo una relación con otra chica, con otra persona de su mismo sexo, prácticamente durante su adolescencia. Sí. Con lo cual, la verdad que, si hablamos de adolescencia, hablamos de una estructura no cerrada todavía, donde no se ha tomado seguramente una posición, ¿no?, en la vida respecto de la elección de objeto. Y eso no nos dice nada sobre si esa persona es homosexual, si esa persona es bisexual o si esa persona es heterosexual. Lo único que nos dice de la novia, del oyente, es que durante su adolescencia tuvo una relación con otra chica, nada más, y que experimentó con otra chica y que se enamoró de otra chica como elección de persona, no como elección de objeto, porque estamos hablando de un adolescente. Es lo primero. Sí, yo no había reparado en eso, y es totalmente cierto, ¿no? Cosas que pasan en la adolescencia. Y al margen te abro así un corchete. Él dice, bueno, se le pasó. ¿Qué pasa cuando esto pasa en una relación de, no sé, 2 personas de 30 años, ella a los 27 estuvo con una chica? Que ahí, no sé, para alguien puede aparecer esto de es bisexual, fue un lapsus, porque también dice, no sé si fue que fue moda o que era chica, o si le gustan las chicas. ¿Cómo estas cosas son? Partamos de una base, todos nacemos bisexuales. Y después crecemos dentro de lo que se llama una perversión polimorfa, donde vamos a tener que pasar por distintos procesos de sexuación, que además tienen una complejidad que se dan en 2 etapas, que van a determinar alguna salida posible, esa resolución de ese proceso, que va a dar en o mantener nuestra bisexualidad o en elegir alguno de los 2 lados de la columna, ya sea elegir lo femenino o lo masculino, o sea, y eso es independientemente del sexo que portemos desde lo físico. Sí. Entonces, bueno, si una mujer viene de una relación a los 25 años con otra mujer y después terminó esa relación y se enamoró de un hombre, bueno, sí, podemos pensar que es una mujer que tiene todavía una predisposición a la bisexualidad o a elegir una persona, para decirlo de otra manera, en función de lo que le genera esa persona y no necesariamente en función de qué tipo de órganos sexuales tenga esa persona. Totalmente. Inés, yo me quedé pensando, ¿no?, con este consultorio. En un momento pensaba así, digo, bueno, evidentemente hay algo que le está, digamos, generando cierto malestar. Y digo, ¿por dónde vendría la tranquilidad para él? ¿O qué cosas o qué garantías él debería sentir que tiene que tener en esta relación para poder sentirse de vuelta tranquilo, sentir de vuelta que no está cayendo en situaciones de celos cuando él cree que no es celoso? Como digo, si aún él tuviese la seguridad de que ella es bisexual, si eso le daría tranquilidad, o si en realidad hay otra inseguridad más, ¿no?, como esta cuestión a no ser elegido, o si peligra esta posibilidad de que ella lo elija a él, ¿no? Como me quedé pensando en eso, como cuáles son las cosas que deberían tener, o cuáles son las garantías para que él tenga cierta tranquilidad. La seguridad nunca te la va a dar otra persona. Claro. Entonces, esto es el mismo caso que si vos empezás a salir con una persona que sabes que viene de muchas relaciones simultáneas. Y vos decís, bueno, pero es una persona que yo ya sé que es, entre comillas, infiel porque sale con uno, con otro, con este, con aquella y varía y qué sé yo. ¿Qué te da la seguridad si vos te planteás una relación única de exclusividad? ¿Qué te da la seguridad que la otra persona no va a salir con otra? La otra persona no te va a dar la seguridad. Lo único que te puede dar la seguridad es el sentimiento interno tuyo de decidir apostar a esa relación y ver qué pasa. Claro. A mí me da la sensación, no sé, Inés, ¿qué opinás? De que a él lo preocupa más saber si a ella le gustan las chicas que si la están, lo está engañando, ¿no? Como que hay algo no de ayudarla que... ayudarla a mentirse. Claro, decía. Que esa oración incluso es muy generosa de su parte, pero yo creo que el mail más esconde esto de prefiero que me caes con un tipo que con una mina porque no sé cómo resolverlo. A eso iba con las seguridades, como digo, ¿por dónde pasarán las cosas que él cree que tienen que...? ¿Cuál es la diferencia de que salga con otra mujer o salga con otro hombre? Yo creo que acá lo que se plantea y lo que debería plantearse nuestro oyente es ¿por qué yo tengo este tipo de fantasía? ¿Por qué yo pienso que ella puede volver a salir con otra mujer? ¿Por qué no me planteo que puede salir con otro hombre? Claro. ¿Me estaré boicoteando yo esta relación? ¿Será que me escudo en el miedo? 3 años hace que están. ¿Eh? 3 años hace que están. Tienen buen sexo y se llevan bien. Claro, entonces... Por eso digo de vuelta lo de las seguridades. Claro, por eso yo decía de vuelta lo de las seguridades. Es como, hace 3 años que estás en pareja. Bueno, de alguna manera, por alguna cosa te está eligiendo esa persona. Y tenés buen sexo, tenés buena relación. Tenés buen diálogo. Bueno, ¿qué otra seguridad estaría necesitando él para poder sentirse tranquilo? Yo no digo que este sea el caso de nuestro oyente, pero sí lo que puedo decir es que en el caso de algunas personas, cuando fantasean con este tipo de situaciones, detrás de esa fantasía se esconde un deseo propio. Mirá la que tiró a último... Mirá la que te tira a último momento con los ravioles al agua hirviendo, pilaf, te tira... Me parece que pilaf y te dice esto. Inés es de la escuela de mi propio terapeuta que me dice, mira, si querés otro que te lo diga más suave, te doy un teléfono, pero esto es así, y te la tira y decís, ok, valió la pena gastar la tal plata. Tal cual, chao. Sí. Expláyese un poco más en esto, Inés. Y lo vamos a... Y como diría cualquier terapeuta lacaniano, la sesión se terminó acá. Claro. Dejamos la acá. Pregunta es esa, ¿no? Sí. Claro. Wow. Bueno, Inés, le dejamos esa pregunta. Sí, el oyente, como sabe, si quiere puede repreguntar, obviamente, sí, con todo que lo puede que... puede preguntar por Twitter, no hay ningún problema. Esto por eso digo, no digo que sea el caso de él, sino que hay muchas veces que este tipo de fantasías, cuando se presentan, nos tienen que movilizar algo de... ¿Y yo por qué estoy pensando esto? ¿Qué se esconde detrás de estos pensamientos que me asaltan? ¿No será un deseo propio? ¿No será...? Fantasías que no me animo a plantearme a mí mismo, porque hay mucha gente que hasta se reprime en sus propias fantasías y no se anima ni a fantasear siquiera, sí, aunque no lo vaya a concretar, ¿no? Sí, y total, y esto de que la seguridad, esa seguridad no te la puede dar nadie más que vos, digamos, porque te pueden dar todo y si desconfías... Pero nos llegó una consulta a nuestro WhatsApp, sí. Instantánea, así que se la vamos a responder ahora porque por ahí hay gente que lo necesita ya. Sí, perdón, quería agregar una cosa más. Que dígalo. Si por esas casualidades, esto que el oyente está escuchando y esto que acaba de decir Inés, le hizo mecha de alguna manera, bueno... objetivo cumplido. Sí, no, y en primera instancia, bueno, por supuesto no te asustes porque la idea es estar buscando un... tranquilidad en tu cabeza. Sí. Y si de esto surgen más dudas, por supuesto puedes volver a preguntarnos y volver a reabrir un nuevo consultorio. Si te ofende muchísimo lo que estás escuchando, tienes razón, Inés. Es lo único que te quiero decir. Y arder si te sentís ofendido. Y arder en preguntas, sí. Claro. Inés, hoy estuvimos hablando de la amistad. No sé si venías escuchando el programa, estuvo Naroski, dijo unas cosas geniales. Papi. No, chicos, hoy me lo perdí porque estoy acá de festejo del día de la amistad. Ah, muy bien. Y encima nos trabaja. Bueno. Sí, bueno, sos una genia. Hoy hablamos mucho de la amistad, hablamos con Naroski y nos llegó esta consulta al WhatsApp bastante fuerte. Y la pregunta dice, ¿qué pasa si tu pareja amenaza con dejarte si no le dejas de hablar a amigas de varios años? Oh. Y bueno, ¿cuál será la respuesta? Cada uno tiene que evaluar, pero realmente yo creo que en esos casos la amistad tiene un escalón superior. Y esto va, a ver, va por... La respuesta va por dos vías. Una va como opinión personal y otra va desde el aspecto psicológico. Como opinión personal, la amistad tiene siempre una prioridad, que es que los amigos están y quedan, y que muchas veces las relaciones no tienen ese mismo grado de permanencia a lo largo de la vida, y que uno tiene que merituar lo que es una verdadera amistad. Y la amistad es algo que uno va construyendo. Desde el lado de la psicología, cualquier persona que te ponga en una disyuntiva del tipo o ellos y yo, o tus hijos y yo, o tus amigos o yo, o tus padres o yo, o tu carrera o yo, no va. Nos está poniendo no va. En disyuntivas que implican renunciar a una parte de nosotros mismos, con lo cual nos está planteando una relación un tanto traumática y un tanto no sana. Claro. Sí. Entonces, la verdad es que una persona que te hace ese tipo de planteos, hay que evaluar con mucha profundidad y detenimiento, enfriar mucho la cabeza y plantearse, bueno, hoy son mis amigas y mañana qué me va a pedir que deje. Sí, y yo abro corchete porque a mí me ha pasado, le mando un besito, total no me estará escuchando, sí. Del que duerme en la cama porque tiene frío en el living la amiga. Y vos le decís, pero qué onda, no, es mi compañera. Después te lo cruzás y terminás siendo la novia. Pero yo en ese caso no le dije déjala de ver, sino cuando algo me hacía mucho ruido, me abro. Me abro porque estaría yo exponiéndome a algo que por algo. También a veces hay mujeres y hombres que desconfían de más, y a veces eso que olés puede ser un indicio de que algo que no está bien. Sí. Hay que... Claro, pero... Sí. En el caso que vos planteas, Bimbo, es una situación bien distinta, donde vos decís, mira, esta relación tuya con tu amiga realmente no me cierra, clarifícamela. Sí. Porque o es una amistad o no es una amistad. Y entonces ahí lo que se hace es tratar de construir qué cree cada uno de qué es una amistad. Hay personas que entienden, por lo menos Freud, de Freud a la fecha, los que seguimos esa tendencia, sostenemos que la amistad no implica tener relaciones sexuales, por ejemplo, sino que precisamente la amistad se logra, y esta vieja discusión de si es posible la amistad entre el hombre y la mujer, sí, es posible cuando de parte de ninguno de los dos hay una intención erótica de tener relaciones sexuales con el otro. Claro. Entonces ahí sí, si de parte de los dos lados está esta falta de interés, podemos hablar de una amistad. Porque sí. Precisamente la amistad y el amor comparten el mismo tipo de esencia, están hechos de lo mismo, con la diferencia que en una relación de amor se comparte también una vida desde lo erótico y desde lo erógeno. Sí, este total. Son diferencias de grado nada más, pero la sustancia de la cual están hechas la amistad y el amor es la misma, por eso se puede subir y bajar de este grado sin inconvenientes. Lo que es muy difícil de sostener es una relación donde vos digas, somos amigos, cada tanto tenemos relaciones, y puedas ir y venir sin que te genere conflictos. Claro. Ahora, esto es para un determinado marco teórico. No quita que en otro marco teórico otra persona decida definir la amistad como una relación entre personas donde haya una posibilidad de que también compartan su vida sexual ocasionalmente o con permanencia y simplemente sean amigos. Claro, pero entonces hace falta una definición de conceptos ahí. Sí. Y decir, ¿y cuál es nuestro marco teórico respecto a qué es una amistad? ¿Vos con tus amigos podés compartir tu cama? Bueno, a mí este tipo de concepto no me gusta, no lo puedo sostener, por lo tanto me retiro. O cambialo vos. Claro. Y compartí mi marco teórico. Entonces, la verdad es que cuando uno está en pareja, tiene que compartir el marco teórico en temas que son muy fundamentales. El manejo de la plata, el manejo de la sexualidad, qué es la amistad, cómo es la relación con la familia, qué pasa si hay hijos. Son temas que son la religión. O sea, sí. No compartir la misma religión, pero sí saber qué se opina respecto a las creencias en general. Sí, totalmente. El planteo tuyo me parece que no iba por dejás a tu amiga o me dejás a mí, sino definamos qué es esto, porque si esto en vez de una amistad es otra cosa, no me interesa. Bueno, entonces nuestro oyente, nada, que decida, pero que sepa que se pone en juego algo que creemos que está por sobre las relaciones amorosas, que es un amigo. Y una las amiga. Elecciones de ese tipo no son elecciones sanas. Es verdad. Porque la verdad que plantear dejar a los amigos de toda la vida en pos de una relación no me parece sano. Un loco, totalmente. Pero desde donde lo miremos no me parece sana. Un loco. Bueno. La vamos a dejar que está con los amigos festejando. Sí, Inés. ¿Hizo ella, tiramisú? No, la torta esta que hizo esta tarde para festejar con los amigos, que estaba ahí en un pie de torta muy, muy lindo. Sí. ¿Está rica? ¿Qué tenía dentro? Sí, estaba rica. Tenía una crema de dulce de leche y crema, como si fuera un helado de dulce de leche. Bueno, me quiero morir. Tuve que practicar la masa de pionono, así que chicos van a tener que gustar la próxima. Bueno, no nos va a costar nada. Por los clavos de Cristo. Me imagino. Muchas gracias, Inés. Nos vemos, nos escuchamos el domingo que viene. Feliz día a nuestra amiga psicóloga radial. Gracias, Inés. Feliz día a ustedes, chicos. Los quiero mucho. Nosotros también. Nos vemos el domingo próximo. Un beso grande. Gracias. Gracias. Bueno, ese fue el consultorio con Inés Tornabene. Villa Cariño, Señorita Bimbo, Matías Veleda, Cintia Castoriano, ¿amor o nada? Y sí, y claro que sí, como todos los domingos, llegan aquí a Nacional Rock a Villa Cariño, las parafilias con el humor de siempre, un poquito picante, un poquito que no, para toda la familia, pero no pensabas que no llegaban, pero sí, pavote, ¿cómo no van a venir las parafilias cuando faltan unos minutitos para la hora cero en la República Argentina? Llegan a Villa Cariño las parafilias para todos. Bueno, ya saben, porque estaban en esa promo que nos hicieron aquí con mucho amor, que son las parafilias, esas afecciones... Cositas. Cositas por las cuales la gente, el misionero y lo tradicional no la calienta. No va. Esta no está en el orden, que estamos por la letra L, porque la descubrimos hace poco. Siempre se van sumando porque la gente sigue muy loca. Esto apareció hace poco en la revista NERV, que la descubrió un sexólogo. Se llama Arachibutirofilia. Esto es rarísimo. Arachibutirofilia. Es el extraño fetiche por embadurnar. Hay que ser hijo de su madre. El extraño fetiche por embadurnar a una persona alérgica a la crema de maní con crema de maní y hacerlo copular. Es una melangerie con ella y con otra persona. Viendo cómo el cuerpo se le transforma y se va hinchando y se le van apareciendo ronchas. Pero no, pare. Sí. ¿Sos alérgica a la crema de maní? Entonces sí. Te la voy a untar y mientras lo vamos a hacer y mientras me va a calentar ver cómo te llenas de roncha y te vas convertido en un monstruo de la reacción alérgica. Me vuelvo loca. El placer es doble porque además hace este pasmo criptozoológico, que es la mutación cuando alguien se va poniendo alérgico. Es una de las peores porque incluye la maldad. La maldad, porque aparte de esto... Claramente habíamos hablado de las parafilias con el consentimiento de las partes, pero no creo que nadie... Y el otro quiere también. No creo que nadie quiera decir, estoy medio al pedo, ¿sabes qué? Haceme volar como un pochoclo y embadurnarme en crema de maní, así estallo en qué verrugas. Horror, bueno, chicos. Parece que sí, pero estábamos en la letra L. Illy. ¿Dónde estamos? Lectolagnia, dícese de la excitación producida durante la lectura de textos con contenido erótico. Bueno, bastante coherente. Pero esto habla de uno mismo, o sea, solo o con gente. Qué buena pregunta. Un grupo de lectura pornográfica. Yo me imaginé solo. ¿Vos cómo te lo imaginás? Leyendo el Marqués de Sade desnudo. Me imaginaba un grupo de lectura. Ah, donde la gente se y alguien lee. Y te vas en seco. En clásica y moderna. En clásica y moderna. En seco, en leyendo el Marqués de Felicidad se utilizaba mucho. En un gran grito, en un grito todo. En un slam de poesías. Continuamos con leptosadismo. Ajá. Que se trata de una forma suave del sadismo. ¿Pero no es un oxímoron forma suave de sadismo? No, porque es un toque más suave. Es como con más un cachito más de cariño. Horno moderado. Horno moderado. Gracias. Excelente. Horno moderado lo acabo de decir. Yo del sadismo te trabajo, todo lo que es sadismo. Esta es buenísima, sobre todo si sos medio surdeli. A ver. Es la levofilia. Es atracción por los objetos que se encuentran a la izquierda del cuerpo. Me mata. ¿Qué? ¿Qué? No lo entendemos, pero si sos zurdo te viene re bien. Yo soy zurda. Bueno, por se, donde me mires, pero digo, se excitaría además por todo lo que... ¿Pero qué quiere decir? Yo tengo acá la botella de bebida, gaseosa. De gaseosa, del lado izquierdo. Pero ¿la veo y me caliento? ¿O es... Y pruebe, señorita. Por ejemplo, no me está pasando. Aquellos hombres que cargan hacia la derecha están excluidos. ¿Cómo? Hombres que chicos, cargan. Chicos, nos sacan del aire. ¿Que cargan qué es? Cuando uno, ¿para dónde uno acomoda yo quiero saber eso. Algo. No. Sí. Tengo una pregunta. Sí, dígalo. Sí, tengo una pregunta. Sí. Porque yo quiero saber si nacen con alguna orientación o si la manipulación del miembro va orientando hacia alguno de los extremos. Está la famosa, famosa torcida y la famosa acomodada. Sí, y el gancho de una amiga, le mandamos un besito que una con gancho. Pero no importa chico, eso. Claro que te llegás a tener una erección fuerte y te ensartás el ombligo, digamos. Pero usted entiende te la pregunta. Te matás a vos mismo. Claro. ¿Entiende chicos, la pregunta o no? ¿Nos van a sacar del aire, me parece? No. ¿Tenemos un minuto más? Perfecto. No, iba a decir, yo creo que hay situaciones en las que hay gente que nace realmente con algún problema y sale chanfleadísima. Y después también creo que tiene que ver con el uso, la utilización. Sí. El maniobramiento del miembro, digámoslo de alguna manera. O sea, que usted lo va virando hacia... Lo vas viendo. Si es más mitonchetista, hacia la derecha, claro. Si es más del... A la derecha ni el pito igual. Ese es mi consejo. A la derecha ni el pito. No, pero que me parece que tiene que ver con la manipulación de todo lo que es... Claro. Y hace un gesto no con la mano. Claro, la nadie hacia abajo. Operador. Dice que depende con qué mano hagas la mano. Mono. Claro, y también tiene que ver con la intensidad, me parece que uno, con el afecto. Pero no van con, rotando con ustedes. El afán. Hoy hay gente que es re inútil, que por ahí se le arranca con la otra mano. Que pero no. Que somos una vaca que vas, bueno, vas rotando como casi. Una mano y la otra. Sí, casi. No, casi. Chicos, pero no, puede porque, claro, puedes hacer la del muertito también. Bueno. No, lo que iba a decir es que tiene que ver con... Y también creo que tiene que ver con la fuerza. ¿Cómo la es gente la aplaude. No, muy bueno este. Porque a nosotros temas nos encanta también. Te dormís sobre un brazo media un hora brazo. Y cuando se te duerme ya parece que fuera la mano de otro. Una mano que te... Que, bueno, no se puede ver acá porque no es televisión, pero que te va golpeando la cara, digamos. Te vas dando piñas. 5 minutos dice acá el operador. Ya la abajo tienes abajo de la nalga. Mucha experiencia. Claro, operador, y después la vas depositando en. Porque la mano medio que no la puedes controlar. Y parece que es una mano de otro. Digamos. Una soledad, te digo. Pero eso es muy triste, chicos. Es muy triste, pero, y, pero pasa. Para mí, la masturbación en general es triste. No, no. Es mejor no, correr el riesgo de terminar no, en. No, es muy linda. Chicos, mastúrbense. Yo estoy muy a favor, pero hay un punto donde o te morís de quemadura de primer grado en la mano o es mejor salir a la calle y terminar en una zanja y con el primero que pase sola. No. No, porque mire que no yo creo que no sean actividades. No le bancamos esta parada, no son actividades comparables excluyente, para mí. Y bueno, es excluyente. Está bien que no estemos de acuerdo. En spam, yo no recomiendo las drogas químicas, Lingenticin. Y bueno. Acá recomiendan por un lado las pajas. Yo soy más de vaya y búsquese a cualquiera. Y muera en una zanja. ¿Tenemos tiempo para meter una más? No. Una más. Nos dicen. Qué lindo. ¿Yo? Sí. Ay, qué suerte. Liguirofilia. Atracción por los ruidos fuertes. Genial. Gases. Bueno, más fuerte que gases. Nos van sacando del aire. No, nos van poniendo ruido fuerte a ver si nos excitamos. Ay. Esto es ideal para obras en construcción o para vivir con gente gritona. Tenemos muchas más parafilias, vamos por la L, que no se nos terminen. Esas fueron las parafilias. Aquí en Villa Cariño, parafilias para todos. Querido diario, hoy aprendí que los amigos son más importantes que los amores, quizás. Y que al amigo no lo busques perfecto, búscalo amigo. Querido diario, hoy aprendí que la vida es un sonido entre dos grandes silencios. El antes y el después. Querido diario, hoy aprendí que para descubrir en otro ser humano la emoción, hay que sentir mucha emoción. Perfecto, ¿para qué nos íbamos a poner a flashear? Hoy escribimos en nuestro diario con Role Rosa, aforismos de Narosky. Sí, claro. Bueno, ese fue nuestro Villacariño hecho con mucho amor para ustedes que no los conocemos, mucho pero son amor. Nuestros amiguitos virtuales. ¿Alguien dejó algún mensaje a último momento? A ver. A ver. Nos están retuiteando muchas. Petit Comité le mandamos un besito. Un besito, Petit Comité. Luli Mongi, Carolina, Hernán Javier Galtar, toda gente hermosa que está del otro lado. Bueno, este fue nuestro Villacariño, lo hicimos con mucho amor. Nosotros del otro lado, Leo Fernández, también nos operó Marcelo Moros, estuvo Laura Higa también, gracias a Antonio que nos hace las promos, a Mesulán, a todo el equipo de Nacional Rock. Gracias a ustedes por estar del otro lado, a Inés Tornavene, a Morpedia Hermosa con Narosky. Y aquí nosotros nos despedimos hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene, chicos. Muchísimas gracias por estar, mi señorita Bimbo. Besitos a todos. Bueno, y ya saben... Amor o nada. Y todo con amor. Villa Cariño.